bienvenidos a los originales. Nico. ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo le ha ido? La verdad, muy feliz. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque hoy se anunciaron los nominados al Latin Grammy. ¡Hombre! Y hay tantos artistas, amigos nominados. ¡Hombre, qué bueno! Amigos de esta casa nominados, tanto que hoy todo el programa va a ser dedicado a ellos. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces yo arranco y... ¡Ay, pues, tópico y placa! Pensé que como todo el programa, pues, ¿no? Pero no, mentira, Emilio, buenísimo, me parece, qué bien. Bueno, tiene toda la razón, gran noticia, la verdad. Colombia muy bien representada, además. Qué bien. Oiga, Colombia, antes de saludar a mis compañeras de mesa, tal vez la primera vez que Colombia se hace fuerte en unos Grammy Latino puede ser cuando Juanes logra 6 nominaciones en el 2001. Sí, podríamos decir. De hecho, Colombia ha estado estado desde el día 1, la verdad, sí. desde la primera edición. Pero a ver, Camilo está con 10 nominaciones, Juanes también tiene una nominación muy importante, que es álbum muy del bien. Año. Carlos Vives está, Paula Arenas, que es un... Camilo está nominado a 10. Tremendo, hay que poner algo de él. Entonces. Paula Arenas, claro, muy buena. Paula Arenas, a quien hemos apoyado muy mucho buena. Aquí. Paula Arenas, oiga, me ¿sabe encanta. Quién? Oiga, ¿y sabe qué amigo de la casa está nominado? ¿Quién? Yo creo que está la mayor sorpresa, Chabuco. No me ¡ah, diga, qué maravilla! Hombre, ¡qué bueno! Sí. Qué bueno. Muy merecido, honestamente. No, a Camilo le vamos a dedicar todo el programa. Lo que todo pasa el programa, es que... 10 canciones. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues una noche de fútbol, casi no acaban los partidos, pero aquí... Sí, exacto. Con mucho fútbol de Champions 10 minutos. Pero ahorita hablamos. Ahorita hablamos de eso, fresco. Sí. El afán es de otro estilo, hermano. Fresco. Ahorita hablamos de eso, exacto. Hay los 3 partidos, ¿no? Bueno, los muy que bien. Me interesaban, ¿no? Muy bien, muy bien. El del Milán, el de... Sí, estuvo bueno. El del Sheriff, me encanta Sheriff, es el mejor equipo del mundo. Hermoso momento. Y el de... El San Germán, los sí, duros. Sí. Esos. Pues bueno, pero estábamos, bueno. Yo vi los mismos, ¿sabe? Yo estuve también pendiente por los había lados más de Porto vainas, Liverpool. No, había más vainas, había uno como del... Porto, o sea, había cosas buenas. Sí, había mucho fútbol muy, muy bueno. Ah, Liverpool, alcancé a ver un 2-0 por ahí, pero no me acuerdo. ¿Y eso con quién fue? Con el Porto. Con el Porto. ¿Hablamos cháchara o no? Echemos una cháchara. Vez. Eso, echemos cháchara, qué caramba, hombre. Eso empezar el programa echando cháchara, muy bien. Eche cháchara, no, es que Santiago está en la línea, hoy está con nosotros. Yo sí. No soy periodista, pero soy un buen conversador. Buenísimo, Santiago. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismo. Pero bájale la música, Santiago. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, hoy tenemos un tema de Emilio que me gustó a propósito de los Grammys que discutimos con él. Yo prometo poner a Camilo, no garantizo tiempo de Camilo. No, bueno. Emilio, escogí una canción... Pero pues te pido el gran favor de que me des la oportunidad de cortarlo cuando yo quiera. Pero es que todo el mundo es Camilo, Camilo, qué hombre tan chévere. Cuando se corte el bigote, lo pongo más tiempo. Mientras siga siendo bueno. Salvador Dalí juvenil, no puedo. Es que no puedo, pues cuando se corte el bigote, lo ayudo. Ahora, ¿el que le importe que yo le ayude? Para él yo soy un perfecto idiota. Bueno, exacto. Sí, hoy está nominado exacto. A 10 Grammys Latinos. Bueno, que se gane uno, que se gane dos, pero si se gana 10, ¿qué hacemos? Bueno, no lo endulzará Nicolás, lo endulzarán los comentaristas musicales de la radio popular. De yo acuerdo. No, yo lo miro al horizonte como miro a todos, ¿no? De acuerdo. Ay, Dios mío. Bueno, sigamos. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales es ¿cuál es el peor perdedor que conoces en tu vida? Nicolás Amber. Mire, bueno, ya tengo un voto. Habla por qué. Votar por mí. ¿Sí? Sí. Entonces ya tienes dos. Tengo dos. No, pero explícate por qué, María Juliana. No se me ha ocurrido que fuera él. ¿No? No, mentiras. ¿En serio? Habla por ti. No, mentiras, no. No, no, Nico, no. Yo tengo dos votos. Y el voto que le ponen a uno no se quita. Eso ya no, eso voto. Ya quedó. Eso es como sí. Cuando uno va no, a No, pero urnas. No entiendo por qué no, mentiras, Nicolás porque Sánchez cuando Nicolás Samper pierde... Porque cuando no, pero cuando pierde, hace como si no le importara, lo cual es mentira. Esconde no, su molestia. No, pero eso no es un mal perdedor. Sí, eso no, es un mal perdedor. El mal perdedor es el que se pone no bravo. Esconde su molestia. Claro. Ah, yo claro, entonces. Sí. Claro, sí. Exacto. Entonces, en ese orden tú de ideas. Tú eres una pésima perdedora. Yo soy una pésima perdedora. Sí, tú eres mala perdedora. Pues. ¿Te da rabia perder? Sí. En el arepaso se pone histérica. ¿Te da piedra? Sí. Me ha hecho unos shows. Sí, que la gente aquí. Piensa que yo soy misógino, ¿no? Acuérdese. No, yo he visto aquí que me han escrito es que usted está detrás del cuerpo de ella. Y yo, ¿qué? Tabletas de fórmica y todo de la piedra, sí. No, pero digamos que nosotros estamos hablando pendejadas. Sí, el sí, tema sí. De los grandes perdedores. Para mí un gran perdedor sí. Es James Rodríguez. Por ejemplo. Él no supo asumir su fracaso como futbolista. Pero bueno, fue goleador de un mundial. O sea... Ya, y ahí él fue el grande. Y cuando empezó a hacer el ridículo, eso era una patanería, una gritadera, y lo sacaban de los partidos. Un gran perdedor es lo que le pasó a Messi con un partido con el PSG. Y es que no permite que lo saquen de la cancha. Eso es no saber perder. Oiga, sálgase porque no lo veo bien. O sea, sálgase. Es lo que. Yo no soy entrenador, pero ¿cuántas veces usted ha visto eso en fútbol? Esos males que lo sacan y empiezan sí, a manotear porque sí, lo sacan. Muchas son veces. Malos perdedores, mijo. Muchas veces lo he visto. Muchas veces. Djokovic, mi ídolo. Empieza a romper raquetas sí, y uno se acuerda, tranquilis. ¿Se acuerda Jimmy Connors y John McEnroe? Eran muy malos perdedores. Muy y malos. Y sobre todo McEnroe. Uy, ese McEnroe. Tipo empezaba a romperse la cara con el juez. Rompía todo. Pero, exacto. Y malos perdedores también. Los golfistas que tiran, por ejemplo, los tacos al lago. Y... Pero, ¿qué pasa? Es que sí. Tú pensaste que era para los originales. No, estaba pensando. O sea, es como si Camilo estuviera pendiente de lo que yo pienso de él. Pensando, ya que estás hablando de deportistas, estaba pensando en deportistas. No, pero no solo deportistas. En los ganadores de los premios, en los males que no dan un premio Oscar. Hay políticos muy malos perdedores. También. Uy, hermano. Casi todos. Angela Merkel está haciendo un show hoy en día. No, pero ya les tocó. Inaceptable. Pero ya les tocó pedir cacao a Scholz ahí un poquito como para, ¿no? No, pero empezaron que no, y eso fue una rabia. Y malos perdedores en la política colombiana. Uy, ay, hermano. Es que, muchos. ¿Por qué nos dejamos así? Muchos. Por eso, pero a ustedes no les parece que ese es un tema que los oyentes deben... Bueno, sí, estamos de acuerdo, esto. Estamos de acuerdo. ¿Para qué nos quemamos? Acuérdense cómo era lo que salía en las fotos. Crudo, medio crudo, medio bien asado y quemado, dice la foto. Y listo. Exacto, ¿por qué no dejamos...? ¿Por qué no nos nosotros para qué nos quemamos, brother? Sí, de acuerdo. ¿No? No es necesario. Mal perdedor es en todo sentido. El man que no acepta, el man japonés que le dijeron, oiga, su toro, su atún no está tan bueno. Y el man salió a gritarle a un man con un cuchillo y temblaba con el cuchillo. Y pues fue que se le olvidó dejar el cuchillo allá en la barra. Y a los tres días, por la crítica del New York Times, le tocó cerrar el restaurante. Exacto. Es un mal perdedor, que uno le diga, no, ya sabe que ese atún estaba horrible, o no me gustó, y que uno salga a amenazar a un cliente, por eso es un mal perdedor. Claro. ¿Me explico o no? Sí, perfectamente. Y aquí me endosan a Cocosete siempre, Cocosete. ¿No? Ay, qué cosa, hombre. Pobrecito. Y aquí vuelve, ay, Dios mío. Y si está tirando los vainas, cables. Yo creo que no, los cables. No sabe lo que es perder. No, pero dígale que quede quieto esos Cocosete, los gatos nunca pierden. No. Bueno, sigamos. Los oyentes nos invitan a decir quién es un mal perdedor. En la música, en los deportes, en el teatro. No, hermano, es que... Hay muchos, muchos muy malos perdedores. En el amor. Ah, bueno, también. Ay, hermano. Sí. Claro que alguna vez me pasó algo muy grave de amor y me dijeron, acéptelo, diga al aire que usted perdió. Le dije, no jodas tampoco, fresco. Porque al aire, ¿qué tiene eso que ver? No, hágalo público. Perdí. No pude. ¿Yo qué? No, ¿qué va a decir uno? Le cuento quién fue el del consejo. ¿Quién? Consejo. ¿Y yo por qué lo voy a contar? No, pero no me dice. No cuento nada. ¿No me dice que me va a contar? Nabucodonosor. Bueno. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Me machuqué. Déjeme. ¿Te duele? Claro. Se machucó el labio. Bueno, hoy sí. Con Emilio decidimos hacer un programa de los Grammys Latinos. Oiga, qué bueno, hombre. Buenísimo. Y la verdad es que yo le dije, Emilio, mire, hágale usted, hermano, pero después Laura mandó los homenajes, porque le ha dicho Emilio, no pongamos nada de homenaje, no sé qué, y me mandaron un poco de totes y le dije, Emilio, sería un poquito difícil pasar, el único que le dije que trate de pasar, porque es otro que cumple años todos los días, Laura, no es culpa tuya, Ben E. King, todos los días. Sí, tuve mi duda, pero dije, bueno, después no, pásalo, porque alguien lo pide. Todos los días cumple años. Te mueres, un tipo que lo tenemos en referencia a 8 veces por año. Gato. Exacto, sí, es el gato, uno de los gatos. Pero no pensaste acá en mí, y le dije, Emilio, digo, pero tú no crees que este mal se muere todos los días. Le dije, es que Laura tiene unos personajes. Sí, que son mis gaticos. Exacto. Le refrenda el cumpleaños. Y hay otro que también está todos los días hoy, pero le encontramos un twist diferente a su historia, ¿no? Te uno pido un gran favor, si es otra vez, no, es que ya no más ese man, esperemos, pero ya le dije, Emilio, por una vaina de su decadencia, si estamos cansados de que el mejor álbum de jazz de la historia, no, por una vaina decadente, y yo vi al man tocar ese álbum de espaldas, sí, en un público en Francia, porque él odia a los blancos, odiaba, porque ya murió con ese resentimiento, y se sentó detrás de un parlante, y le decían, pero ¿por qué no sale? Hasta que no se van todos esos blancos de aquí. En el Palais de Congrès de París se pudrió Tutis. Ya hoy en día no hay ningún blanco, ¿no? O sea, logró su cometido. Se pudrió Tutis. Bueno, pero we have a great show tonight. Hey. Tengo unos arepasos increíbles hoy. Van a morir. Óigame, ¿sabe qué me tiene demasiado triste el volcán este? Cuente. Ayer se calmó, yo les conté. Sí, sí, sí. ¿Qué? Y después volvió a explotar. No pasa nada. Ahora la noticia es que la lava está más fluida. O sea, corre más rápido. Llega. Yo nunca he entendido lo que significa, pero es grave que llegue al mar. No me pregunten por qué. Creo que mata a todos los pescados, sí, en claro, un radio de no sé cuántos kilómetros. Porque el agua se calienta como 30 grados. Y esa lava, eso es una cosa. Y ya va a llegar porque está fluyendo. Es un efluvio de lava. Deje de estar siendo ordinario. Porque de usted, ¿cuánto se volvió tan ordinario? No, desde que trabaja aquí hace 2 años. Nunca, ¿no? Soy ordinario. Desde que conoció a Laura Hoyos jamás, quedó flechado. Jamás soy ordinario. No, pero hasta que vio a Laura y empezó. Nunca. Y esas lactas y esas flavias. No. ¡Qué horror! Y cuando hizo la promoción con Orlando de por Dios, uy, mire eso, superado. Cómo se mueve, cómo se, y Orlando, cómo se contonea. Y usted temblando y los dientes. Yo no lo puedo superar porque después me puse a pensar. Chirriando. Yo me puse a pensar y tú tenías toda la razón, que eso es muy ordinario, María Juliana. Ah, ¿vio? Uy, pero míreme esto, yo, así, no, los dos dientes apretados. Qué ordinario. Y seguro pusieron una foto a Ana Lucía Domínguez y dijeron, inspirémonos por el bótele. Sí, claro. Uy, mire, y era una foto así que el viento pasaba y movía, el viento movía el afiche, ¿no? Su pareo. Abra la ventana, hermano, para inspirarnos. Y ahí se contoneaba, por supuesto. Claro. Aquí quisieran tenerla en vivo contoneándose. Bueno. Bueno, me pareció chévere el tema latino. Espero que Emilio se haya lucido. No te revisé la lista, me dio una pereza horrible. Imposible, y pues lo dejo a tu ¿cómo se llama? Libre albedrío. Ah, okay. Libre albedrío. Sí. Perfecto. Voy a empezar entonces. Hoy les voy a contar una historia con un taxista que casi me muero. O sea, casi, ¿verdad?, me bajo y le digo, señor, ¿me puedo contonear? Y el tipo dijo, ¿qué es coltonear? Le dije, adiós, señor. Señor, hasta luego. Tuvo una oportunidad, ya no vuelve. Uy, no, pero una historia que yo, es que yo como soy todo preguntoncito cuando tengo nada que hacer. Vamos, Emilio. Bueno, vamos a empezar entonces con Juanes, nominado en las categorías de álbum del año por el disco Origen. El disco también está nominado en la categoría de mejor álbum pop rock. Y el documental sobre este disco, que también se llama Origen, está nominado en la categoría de mejor video versión larga. Recordemos que este es un disco de covers y yo creo que el primer sencillo de este trabajo fue esta canción original de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Bueno, el consultorio del Doc es lo que les quería contar antes de que se me olvide, porque yo a veces tengo tantas anécdotas. Nicolás me dio un libro, pero como el tipo no le interesa ayudarme, pues yo no hago nada, hasta que él tiene que sentarme y decir, bueno, a ver, arranque, prende el computador, escriba y me coja bofetones, pero hay que hacerlo. ¿Pero qué pasó, hombre, por Dios? No, necesito un editor, pero que me coja cachetadas. Ah, pero pues es que yo hace... ¿Cuánto le he dicho a usted? Pero si usted no para bolas... No, pero necesito presión de que me pegue, que me dé coscorrones, todo eso. Bueno, entonces... Agarré un taxi hoy. Y yo le pregunté al señor, y el señor conocía la dirección, y le dije, ¿usted hace cuánto vive acá? Y me dijo, tanto tiempo. Le dije, ¿usted dónde es? Yo nací en Santa Cruz, Bolivia. Le dije, bueno. Hombre. ¿Y usted hace cuánto vive aquí? Me dijo, tanto tiempo. Le dije, bueno. ¿Y cómo va todo, viejo? Bien, aquí luchando la vaina. Pero un tipo de una discreción, una humildad maravillosa. Y eso me llamó la atención. Y le dije, óigame, ¿y cómo le fue con el tema del COVID y todo? ¿Todo el mundo bien? Me dijo, pues la verdad no fue muy bien. Mi esposa estuvo bien, mi ex esposa se murió. Ay, no. Mis hijos estuvieron mal y pues yo estuve un poquito enfermo. Entonces yo dije, cuénteme qué le pasó. O sea, yo como un indagando personaje, pero pero muy respetuoso. Y en el momento que no me quiera contar, no se preocupe, siempre. Me dijo, no, es que lo quiero compartir porque nadie me pregunte. Pues empecé con un estómago muy grande. Eso fue hace un año. Y, hombre, abdominal. Entonces yo le dije, bueno. Por supuesto, no tenía ninguna vacuna, no tenía absolutamente nada. No sabíamos que era nada, nadie sabía que era nada. Y lo primero que me pasó es que me empecé a sentir muy mal y me dio una fiebre muy grande. Pero eso no son los síntomas. Así, no, es que yo tenía apendicitis. No. Entonces llegué al hospital y pues me hicieron la operación. Inclusive, señor, le dije, cuénteme tranquilo, o sea, si usted no me quiere contar nada, no me cuente, pero me parece importante porque soy periodista y quiero entender un poco la historia. Y me dijo, no, inclusive me hicieron la intervención con anestesia del cuerpo para abajo. Sí. Y fue muy rápido y yo alcancé a sentir que me cortaron las dos capas de la piel y me dolió un poco y en ese momento después me sentí flotando. Le dije, ¿por qué flotando? Me dijo, no. No me pregunte, pero en ese mismo momento me intubaron y me pusieron en coma. Yo tenía un COVID tenebroso. Sí. Ay, mi amor. ¿Y qué pasó? Entonces me dijo, no. Yo nunca supe nada. Y le dije, pero es que he oído que la gente que le tocó eso tan duro, sin vacunas y todo. Me dijo, no, es que lo de las vacunas sí es buenísimo porque el resto, hoy en día toda mi familia está bien, pero las vacunas fue lo que nos salvó. Le dije, perfecto. Entonces le dije, bueno, ¿y qué pasó? Me dijo, no. Y pasaron 25 días, pero pero usted oía, ¿qué es lo que dice la gente que uno oye? Y sabe, me dijo, no. Pero sí, yo me quería despertar y no podía. Yo oyendo esta vaina. Como una catalepsia, una cosa así. No sé. Entonces yo le dije, ¿pero qué? Y usted está con los... me dijo, yo no tengo ni idea de nada. Yo solo sé que yo trataba de despertarme, que yo veía, pero... Así pasé 25 días, y al día 25... Y es que quiero que se pongan a pensar en un momento dado cuál era la orden de los médicos en esos lugares donde había demasiada COVID. No era la orden, sino era salvar a los jóvenes y ya a los viejos. Este tipo debe tener unos 60. Un boliviano de que usted lo ve de 60 debe tener 70. O sea, son tipos como unas rocas, ¿no? Sí. Duros. Sí, sí, de sí. Metal. Sí. Y el tipo me dijo no, y yo vi en mis momentos de quererme despertar que un doctor dijo hay que llamar a la esposa de este señor porque lo vamos a desconectar porque ya no hay nada que hacer. Ah. Y no me pregunte qué hice yo, y usted le puede parecer que todo esto es mentira, pero yo lo único que pude hacer fue abrir los ojos y mirar al doctor a los ojos lo que pude hasta que me desvanecí. Entonces ahí vieron los tipos la vaina y me dijo no, y no me pregunte por qué también, pero me dejaron entubado hasta que me salvé. Y le dije, pero si le hubieran quitado la entubada, pues yo me muero, yo estaba muy mal. O sea, a mí me dio neumonía, me dio todo lo peor. Y le dije, óigame, y así fue. Entonces le dije, ¿usted es creyente? Me dijo, yo sí, yo soy creyente, yo creo en Dios. Y yo cuando comenzó todo este problema, yo le dije a Dios, me encomiendo en tus manos. Pero Señor, yo creo que uno tiene una fecha de nacimiento y una fecha de muerte en el calendario y eso a mí no me lo quita nadie. Me tocó esta prueba que yo superé, pero pues me puedo morir mañana de cualquier cosa, pero yo sé cuándo nazco, o el Señor o Dios sabe cuándo nazco y cuándo me muero. Y yo quedé frito, le dije, óigame, increíble su historia. Y le quedaron secuelas de la vaina y me dijo, imagínense que yo quedé muy mal. Entonces, a mí me dio cuando usted toma mucho trago, pero así, normalito. Que usted siente que las cables explotar y eso me da todos los días. Y fue donde un doctor, donde un psiquiatra, el psiquiatra, y él, me mandaron me decía, es que yo, o sea, yo pensaba que se me iban a salir el cerebro. Y me mandaron una pastilla para calmarme, un antidepresivo, no sé qué. Le digo, ¿y cómo le fue con eso? No, a mí lo único que realmente me es que finalmente me vacunaron. Y desde ese día estoy más bajito, pero le dije, pero usted cree que es una prueba, que usted cree que ya lo demás no le importa, amigo. Le repito, es que yo no sé, yo creo que uno nació para nacer un día y se muere para morir un día. Y yo empecé yo como a llorar y me dijo, ¿le pasa algo? Y yo le dije, no, tranquilo. Es que tengo tos. Y llegué al sitio y le dije muchas gracias. Y le pagué, le di una propina. Y le dije, óigame, muy valiosa su historia. Ese es el consultorio del Doc Hoy, que me pareció espectacularmente duro. Ella, tremendo, ¿no? Qué historia complicada la de ese señor. Usted sabe cuánta. Y yo le pregunté a él finalmente, oye, ¿usted cree que eso le pasó por no tener plata? Me dijo, eso me pasó porque el sistema, y estoy seguro de lo que usted me está diciendo, es no por la plata, porque la salud es muy pública, es muy buena acá, sino es porque hay una orden o hay una decisión o había una decisión de lo que somos mayores y los a punto de morirnos, nos tenían que dejar morir para entrar a personas que no se iban a morir porque tenían más cosas. Y yo estaba muy bien, señor. Yo soy boliviano y soy... Yo soy ciudadano de este país, pero pues a mí sí me dio muy duro cuando vi esa charla y abrí los ojos en una reacción como yo no puedo dejar que me desconecten. Además porque, hombre, yo me separé, la persona con que me separé se murió, duró un mes. No, terrible. Con la misma vaina, y mi nueva esposa le dio, pero pasó limpia. Claro, pudo salir de eso. Pero mi esposa empeñó el taxi, debía toda la plata. Y yo dije, yo no puedo dejar esta loca con el taxi. Claro. Así. Claro. Y le dije, ¿usted cuántos hijos tenía? Me dijo, no, es que eran 4. A poquito. Y mi nueva esposa, 5. ¿Y hace cuánto se casó? Y me dijo, no, 6 años. Y dije, uy, no. Otra vez mira la foto. Y yo callado. No, claro, tranquilo. Pero mira la foto, mi amor. Claro. Y la mujer, la otra, se le murió al mes. Terrible, oiga, qué historia. Pero yo creo que ustedes multipliquen el número de historias de esa vaina. Sí, claro. Por el número de personas que se mueren en cada país. Claro, exacto. En Colombia se murieron, o se han muerto 120 mil, sí, o más, yo no sé. Pero en esas 120 mil habrá 10 mil historias igualitas a las que le cuento. Sí, de acuerdo, eso sí, a ustedes. No se detienen, pues, o sea, los... Todo lo que yo me puse a pensar es, esta es una historia más. Pero el tipo era un muy buen hospital, muy buena salud pública, seguro y todo, pero digo, no, pero es que yo pensaba en mi señora y me decía, yo trataba de despertarme, pero yo no podía porque estaba tan fundido y yo, ah, bueno, ok. Hasta que oí esa conversación de los doctores. Y había abierto los ojos y lo miré al señor fijo, yo creo que me duró la fuerza 10 segundos. Y el señor dijo, oiga, no, este tipo todavía toca aguantárselo aquí. Y le daban a él de recuperación 3 meses más, fue el otro que me contó y me dijo, y no me pregunte, pero para todo fue un milagro, a los 15 días yo ya estaba bien. En mi casa. Qué locura. María Juliana, doctora, ¿tu opinión? No, pues lo que es aferrarse a la vida, Jaime. No me hables con vaciadas. Pero no te estoy vaciando, estoy impactada por la historia de verdad. Es que ese Jaime, hola Jaime, ¿cómo le va? ¿Cómo está? No, déjela. Bueno, ¿qué opinas de esa historia? ¿Tú qué opinas, Laura? La verdad te lo digo que es muy natural. No, pues es la verdad que es una historia impresionante y lo que tú dices es solamente una de las tantas historias que... ¡Estupidez! Que pudieron vivirse de la misma forma, ¿no? De la gente que se aferraba a la vida y que pues alcanzó por lo menos a escuchar eso de, no, este señor... ¡Abrir los ojos! El que no abrió los ojos... Lo desconectan. Chao, hermano. Ya este mañana. Aquí no hay nada. Ver, necesitamos el espacio. Necesitamos la camilla y la. Hay otros esperando. Uy, qué horror. Exacto. Imagínate. Y necesitamos el ventilador. Eso, la gente que no tuvo ese último aliento, pues. Para demostrar que podía seguir viviendo. Dios. Acuérdate, le dije. Y si usted lo ve en el desconectado. Pues yo me muero, porque yo oí que dijeron. Avísele a la señora que este man ya se va a ir. Porque vamos a desconectarlo ya. ¿Ah? Sí, impresionante. Mucha gente le tocó así, despedirse, no sé, faltando, pues que 10 días para que la persona se muriera, le decían, bueno, una videollamada, ni siquiera los dejaban entrar eso fue lo más triste de todo, ha sido como lo más duro. Todo, es que nadie se pudo despedir. Los pacientes tuvieron que estar solos todo el tiempo, claro. Y muchas veces las familias no los pudieron ver ni siquiera después de muertos. Porque él no vio a nadie. En medio de una pandemia. Él fue que lo sacaron. Claro, no, pero los que se morían, ni siquiera la familia podían ver el cuerpo, porque que se morían, esto claramente riesgo biológico por todo este tema del COVID. Estaban aislados. Aisladísimos, envueltos en cosas y chao, cenizas. Y te entregaron algo que tú no sabes, pues... Pues que... hubo varios casos, ¿recuerdas? Hubo cadáveres cambiados. A ti te dio COVID, María Juliana, a mí no me pasó ni por el lado, a mis hijos ni por el lado, a Nicolás ni por el lado, a Laura ni por el lado. ¿Y a cuántas personas el COVID les llegó? Y bueno, gracias a Dios tenemos vacunas. Y yo después de oír esta historia que el tipo me dijo, ¿sabe qué me mejoró? Que me vacunaron. Y pues ya, hay que vacunarse. Ah, no puedo creer. Es que, acuerdo. Que la gente no se vacune. Yo creo que esto es como una enseñanza, doctora. Doctora Correa. A estas alturas del paseo, el que no se haya vacunado, no sé en qué está pensando. Pero es curioso que todavía hay no sé en qué mundo vive. En Estados Unidos hay 45% antivacunas. Es absurdo. Pues Biden está en esa campaña de que la gente se vacune porque se puso falta su mundo tercera en... dosis ayer. Exacto, ayer se puso la tercera dosis como diciendo, hermano, yo ya me clavé 3 dosis. Que ustedes que no se han puesto a mí que no me la muestren porque me la clavo. No, es que no está. Que no me la muestren la tercera dosis porque me la clavo en un brazo. Yo también, si me tengo que poner de Janssen. Y Emilio, que ya ¿tú te echarías la tercera? Claro. Pero sin pensarlo. Si me dicen segunda dosis de Janssen, táquenme. Están diciendo que es probable que toque hacer como la de la influenza, que es una vacuna cada año. No, sí, pero parece que lo que ya hicimos, los que hicimos, estamos muy bien. Eso es lo que sé que está bien. Claro. Sí, por supuesto. Claro, en el caso de Pfizer está bien, que es mi caso, pero yo no voy ahorita a darme las, como la colombiana, es que yo tengo Pfizer, usted se equivocó de vacuna. Ay, no, jodas. No, no, no. Póngase la vacuna que haya. Todas ¿sí o no? La vacuna, sí, la mejor vacuna es la que hay. Punto. Exacto, la que te exacto. toca. La que te toca. Yo creo que es la mejor frase que se ha dicho en una este programa. Una de tantas Laura. Que he dicho yo, es verdad. Ay, Dios mío, ¿qué hago con el ser humano? El tema del día. Esto es mucho tanta payaso. Modestia en esta mesa. Los payasos, ¿no? No, él es sobrado. A ver, los payasos, Orlando, es que es insoportable. Pero entonces, déjeme. Es el payaso, el sobrado. Si no me aplaudo yo, entonces ¿quién me va a aplaudir? Es pues? Autobombo. Es de verdad, déjenme, yo me aplaudo. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. En los originales se sube el telón. Y llegan los payasos. Farsantes, rimbombantes, estrafalarios, buchiplumas, monigotes, malos polvos, como yo. Buenas, buenas, buenas, buenas. Claro que sí. Con sus frases célebremente absurdas y muchas farsantes. Veces con actos fantoches y bizarros. Es hora de presentar a los payasos. Porque el show debe continuar. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso! Y después no digas que no te avisamos. Bueno, vamos a leer tweets a la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es el peor perdedor que conoces en tu vida? Sí, el cuentagüeso tuvo problemas. Sí, sí, sí. sí, sí no tú... opino nada. No, yo no, solo no. leo porque... No, no, a mí me encanta el cuentagüesos. Sí, me importa. Yo diría que el momento que no acepta que comete... El, que no diría que el que no acepta el error y le echa la culpa al otro. Sí. Por ahí en Masterchef hay un comediante, una vieja santandereana, que siempre pierde y le echa la culpa al otro. No tengo ni idea quién es. Bueno, tranquilo. ¿Quién es? ¿Toski? Se refería a Liz Pereira, debe seguramente. Debe ser Liz, claro. Es la única santandereana ahí, ¿no? Y la única listo, comediante. Es a Liz Pereira. Pero no es la única que no sabe perder. No, ahí hay varios que no. Ninguno. Sin ninguno. Bueno, André, pero Emilio, le vamos a dar las gracias porque no vamos a cambiar nada. En un día como hoy, eso es para calentar, Emilio. En el 76 se lanzó Spirit de Erwin and Fire con su éxito Get Away. Es bueno. Buena canción, es muy buena. Buen tema. Pero no, pues, no. Pues, hoy ya estamos dirigidos. El peor perdedor, lamentablemente, doy yo no me gusta perder y es mi diario vivir muy pocas veces gano menos. No conozco ninguna persona, dice Ricardo Soto Zapata, que diga qué felicidad perder. A todos nos duele como uno perder. Si quieren, pregúntenle al señor Rivera que se siente perder todos los meses y verán que dice que no hay problema. Pero por dentro se revienta de la piedra en el arepazo. Nota 5-4. Hoy todos los madrileños del Al-Ala... Óigame, qué perdida tan especial, sigamos. Sí, ahorita hablamos. Pero espere, habla. Yo le doy una cosa, pero pues es que... Si lo empiezo a soltar en punticos, a las 8 no hemos acabado. Yo le tiro una vaina para que se bote todo conmigo. Dele. Sí, tranquilo. Hey. Ese Nicolás sí es falso, dice que maravilloso el especial de los Grammy. Diga la verdad, sea varón. Un mes sin podcast. ¿Qué pasó? Oscar Javier Cortés, Gustavo Babidi Petro. ¿Qué filas? No lo conozco, pero creo que el peor perdedor es Alex Rodríguez, el ex de Jennifer López. Él no perdió nada. Jennifer lo agarró con otro varón, con otra hembrita, hombre. Ay. Ah, entre bueno. El y el anillo. Pero el anillo lo perdió. El anillo. ¿Qué cree? Ah, no. En su cajita de los anillos. No perdió Alex Rodríguez con el anillo. La vieja tiene 24 millones en cuatro anillos y ahorita aparece el Bob Esponja, el Ben Affleck, con otro anillo. Sí, vamos a asegurar. Sí, ese sí que es bien atarantado, ¿no? Entre el nene... Uy, ese es un imbécil. Un atarantado, sí. Bueno. Entre el nene folleye de Qatar. ¿Cómo vamos, Laura? Bien, vamos muy bien. Y Georgie, el número uno, es el caserito. Ah, perdió no, con Anita. Están... Ni un cachorrito. Qué ordinario. Sigo. No, Tarico. Volverlo a leer porque no lo entendí. Entre el nene folleye de Qatar y Georgie, el número uno es el caserito. Es que Georgie es Jorgito. Jorge. Claro, Georgie. Perdió con Anita, ni un cachorrito le dio. Y pone un perro y hace saludos. Y hace guau, guau. Nico, puede poner una nota a Matrix Silver. Yo no sé por qué Matrix. ¿Por qué no 6? Se lo reí. Es con ladrido y todo. Con el ladrido ponga el 6, por favor. 6. Mal perdedora la exmujer de Jesse Uribe. Todo haciendo pataleta. Que acepte que ya se fue con la otra. Saludos a Laura Cuña. Nota, Nico. Sí, hombre, 5-4. Gustavo Petro, dice Gil. No, Tarico. Pero tranquilo, 5-4. Un gran perdedor, mis grandes amigos, mi gran compañía, Petro, dice el Gallanet. Mire, pues. Además me cae tan gordo, es un pero fastidio. Tranquilo, hombre. No, Tarico. 5-4. Jorge Botero Luján, Petro, no, Tarico. Va ganando, 5-4. Perder, por favor, perder es no oír los podcasts de los originales, Juan Manuel Zúñiga. Yo leo, pero yo no garantizo nada. Yo pregunté y, pues, no sé, así me cascan. Me haría feliz pedirle disculpas a un gran amigo que se disgustó por un comentario desatinado. Ese es el otro tema del día. Bueno, sigamos, Emilio. Continuemos con nuestro tema de los Grammys Latinos nominados. Listo. Y vamos a meter las que más podamos. Estamos un poquito charladorcitos, pero es que hicimos de Chemo cháchara. No, había que echar cháchara. La lava llegó al mar. No. Sí. Ponga un dique, alguna vaina. Eso no hay cómo pararlo. Y eso se prende esa vaina. No, mata a millones de pescados por metro cúbico. Adelante. Ok, listo. Tranquilo. Voy con... Miren, yo una vez entrevisté a Rubén Blades, que está nominado a Álbum del Año, y al final le dije, maestro, ¿me puedo tomar una foto con usted? Orlando estaba. Y él dijo, con una condición. Y yo, ¿cuál? Que yo me pare encima de una mesa y que no se me vean los pies. Entonces, si ustedes miran la foto, Rubén... sale 10 centímetros más alto que yo. Y al final dice, bueno, ya sé cómo se siente Juan Luis Guerra todos los días. Pues Juan Luis es también, Juan Luis es gigante, mide 1.95 m, también está nominado. Y vamos entonces con un tema del disco de Rubén que se llama Salt Swing, en el que hace varios standards, como este, una canción de Michel Legrand de la película Los Paraguas de Cherburgo, Watch What Happens. Someone start believing in you. Let bueno, 2001, el corralito. Voy a hacerlo muy breve y Nico, por favor, no se expanda dos horas. Y fue que la gente en el 2001 en Argentina, cuando pusieron igual el dólar y el peso argentino, se metieron un problema tan grande que quebraron la economía argentina. Y en un momento dado, Y desde esa época ya estaban con esas mañas los argentinos, y me parecen mañas válidas, de no meter la plata en los bancos. Y terminó el tema con que la gente, este es el arepaso, mucha atención, perdió toda la plata. O sea, llegaban al banco y qué pena, aquí no hay plata suya. ¿O no, Nicolás? Sí, claro. Picao. ¿Se acuerda que solamente en esos tiempos, esos diciembre del 2001, si no estoy mal, dejaban sacar máximo $50 por día de los cajeros? Hay un caso muy breve, que es el de Horacio García Blanco, que era un periodista deportivo argentino. Él tenía que ser sometido a un trasplante de hígado y había ahorrado toda su vida para ese trasplante, $500,000. No los pudo sacar y se murió. Ay, no me digas. Y en ese mismo gabinete, así es la una vuelta. Ministra que estaba en el gobierno de la Rúa, necesitaba hacerle un trasplante a su hijo y a ella sí le dejaron sacar la plata. Bueno, eso fue el desastre del siglo. Y de ahí se volvieron a recuperar y el dólar y el peso llegaron a 4, se mantuvo un jurgo de tiempo muy estable la economía, dólares por todas partes. No existía mercado negro. Cuando yo vivía allá no había diferencia en mercado. Después había mercado negro de dólares, que era mucho más barato si uno iba con dólares. Y hoy en día, pues creo que el peso argentino versus el dólar está a 100, si no me equivoco, un poquito más. Sí, está bastante decaído, sí, está como a 100. Y la economía está súper quebrada. Y los argentinos dijeron, uy, no, otro corralito no. Entonces la moda en Argentina, que precisamente eso, pero es guardar los dólares debajo del colchón. Ellos piensan que hay que comprar dólares y guardarlos debajo del colchón. En cocodrilo, mucha gente lo hace. Es una frase. Hoy en día, ¿cuánta plata hay de los argentinos debajo del colchón? No, uy, no me digas. ¿En dólares? Está jodida. En dólares, porque eso, la gente no guarda pesos argentinos, la gente guarda dólares. Guarda. Hijo de pucha, espera un segundo a ver, pensamos. No, pero es que eso no lo van a encontrar en ninguna parte, usted fresco. Qué buenos arepasos estoy saliendo, ¿no, Emilio, verdad? Que queda uno, te digo, que frito. Música, ¿no? Yo, es que yo no tengo papá. ¿Cuánto podrá poner? Es que es una frase, porque los argentinos ya dijeron, eso bajo del colchón todo el mundo entra y le roban toda la plata. Entonces son los peores para guardar la plata. Ay, no tengo idea. Bueno. Una cifra en dólares. ¿Cuánta plata hay en total que calcula una institución de los argentinos debajo del colchón? Puse cualquier cosa. En total, vamos a ver. Puse cualquier cosa. Orlando, $3 trillones. Orlando, ¿qué te pasa? Un poquito, tampoco me fui tan... Hasta el miquito en mi cabeza. Pero 3 trillones de dólares creo que no es... Laura Hoyos, $100,000 millones, una cifra normal. De hecho dije 100 millones. Pues, ah, dijiste 100. Sí, me fui, okay. más modesto. Totalmente anormal. Con la más respuesta, modesto, sí. Muy recatada. Nico, $800 millones. Pésima. Y María Juliana, $200 millones. Entonces, no. Lo que veo es que Orlando fue el que más se acercó, pero está muy lejos. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Orlando con sus $3 trillones. Y Laura Hoyos con sus 100 millones. Jodida, ¿no? Difícil. No, eso estaba complicado. Dificilísima. Correcto. Pero, mi amor, es que yo no puedo todos los días estar dándoles gusto. La tradición de guardar los dólares debajo del colchón pasó la historia. Es muy obvio y los argentinos son famosos por su creatividad. Inventaron o recurrieron a otros espacios secretos a primera vista. Algunos ejemplos ilustran esta tendencia. Los dobladillos de las cortinas. ¡Ay! Déjeme hablar. La tablita móvil del suelo del parqué. Sí. El doble fondo de las bolsas de basura. El ancho de las puertas que no son macizas y el más comercial. El frasco de detergente que puedes comprar en una tienda y que en realidad es una simplemente como una alcancía con gran disimulo. Y en estos espacios, según este informe importantísimo que se hizo y después confirmara el Fondo Monetario Internacional, según declaraciones del fundador de Alberdi Partners, estaremos hablando del equivalente al 55% del Producto Bruto Argentino. Es decir, que en efectivo en dólares, que lo único que creen ellos después del corralito y de lo que está pasando ahora, es que va a volver a pasar el corralito. Entonces ya la gente no mete plata en los bancos, no creen en eso. Hay en los colchones, entre comillas, 230 mil millones de dólares. ¿Qué cantidad de plata? Despegue, por favor. Es que son mañosos. Uy. Pues mira a Simeone y mire a este. No, esos manes no les vuelve a pasar eso. Sí, nunca más. Es que. Nunca más. Efectivo en verdes, como dice el artículo. Además que esa plata sirvió para salvar la banca, es decir, nunca se lo devolvieron a la gente. ¿Cuánta plata se ¿Cómo era el repaso? Yo tengo menos 16 puntos, Orlando tiene menos 14 puntos, María Juliana menos 13. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno. Y Nico, 7 puntos. Se mueve el tablero, se ¿no? Se mueve el tablero. Bueno, Emilio, sigamos con nuestra historia latina, por favor, que tenemos mucha tela que cortar. Ok, vamos a continuar entonces con un amigo de esta casa que está nominado en una de las categorías más importantes, Carlitos Vives. Está nominado en la categoría de Canción del Año. Y la canción también está nominada en la categoría de Mejor Canción Pop. Un tema que él hizo con Ricky Martin como invitado especial. Se llama Canción Bonita. Notas que son otra cosa y nos vamos al Vaticano. Porque le han dicho en el Estado Pontificio, ustedes saben que ellos han sido súper fuertes con el tema pandemia. De hecho, Italia le tocó vivir uno de los momentos más difíciles en el transcurso de la misma. Y en el Vaticano ya dijeron, vea, mire, ustedes para entrar a trabajar aquí a las instalaciones del Vaticano tienen que tener el certificado sanitario que los vacunaron. Si no, chao, no entran y seguramente pues van a tener inconvenientes pues laborales. Pues esta es una ordenanza que ha hecho, bueno, ordenanza no, pero sí una tranquilo mío, una orden que dio el Papa Francisco, pues precisamente como para evitar el asunto. Se precisó que van a quedar exentos de esa obligación los fieles que vayan a ceremonias litúrgicas y a las misas también que se celebran pues en San Pedro y en Santa Ana, pero la idea es que, por ejemplo, seguramente porque no se aclaró muy bien, que seguramente eso va a ser incluido en las audiencias o en los ángelus en la plaza de San Pedro. Entonces, para el que vaya a ir, tiene que estar con certificado de vacunación, es la única, o un certificado de negatividad de COVID. Son noticias que son otra cosa. Bueno, Nico. Y Laura, y María Juliana, y Emilio, yo no sé si ustedes se acuerdan que con gran orgullo yo me tiré un cuento del tema de que Joseph Carreras hizo un concierto de despedida y que Emilio puso los tres tenores y todas esas... Sí, claro. Sí. No, es que de verdad, yo estoy un poco preocupado porque son noticias que son otra cosa a las que estamos acostumbrados. Entonces me encontré una entrevista que le hizo hoy un periódico español a Joseph Carreras. Nació en 1946 y cumplirá pronto 75 años. Tres preguntas le hicieron y dice, los tenores no se jubilan nunca, y dice, bueno, nos toca a todos, pero si uno tiene una verdadera vocación, todavía el público lo acepta y te emociona subir a un escenario para agradecer constantemente todo lo que ha recibido, pues continúa hasta que uno piensa que quizás sí ha llegado el momento de estar con mis nietos. Listo. pero de momento no piensa colgar y dice las cuerdas vocales. Bueno, no, pero mi retirada está llegando. Voy a cantar unos 2 o 3 años más. No creo que pasa de ahí, pero con todo el entusiasmo. Entonces yo pregunto, o sea, está en onda Barbara Streisand, en onda Elton John, en onda Vicente Fernández, Elton John, los Rolling Stones, todos. Entonces yo la pregunta es, ¿para qué hacen conciertos show si no se van a despedir? Noticias, Nico, como la gira Laura. De despedida, sí, de Elton, no, John, sé, que dura, no sé, 3 años. Exacto. Noticias que son otra cosa. Nico, su opinión. No, pues ya, de verdad, que se puedan calmar un poco todos, la verdad. Veo cómo la lava entra al mar y empieza a matar toda especie humana posible. No, ser viviente posible. Pero... Qué horror. Ah, no, y si hay buzos, hay muy brutos, pero también ser humano. Noticias que son otra cosa, María Juliana. Pues otra cosa es Lionel Messi, definitivamente a donde llega hace la diferencia. Hoy finalmente metió el primer gol con el PSG y compartió su emoción en redes sociales. Dijo que estaba muy feliz por la victoria en un partido tan complicado y por haber hecho el primer gol, que espera que por supuesto vengan muchos más. Con eso consiguió el PSG los 3 puntos y se puso como líder en el grupo A de la Champions con 4 puntos. Y me encontré un dato de una cuenta que me gusta mucho en Instagram que se llama Juez Central y tiene mucha información. Es buena esa cuenta. Muy buena y saca como cosas curiosas. Y es que Lionel Messi, sin nunca haber jugado en la Premier, está en el top 5 de los futbolistas que más goles le han hecho al Big Six inglés. El Big Six es Manchester City, Manchester United, el Chelsea, el Liverpool, el Arsenal y el Tottenham. Con el de hoy son 27 goles que ha hecho Lionel Messi a todos estos equipos en 35 partidos, todos por supuesto en Champions. Claro, exacto, sí. De hecho, una vez le hizo al Arsenal en una Champions, le hizo 4, sí, en el Camp Nou, en un partido que fue buenísimo, creo que ganaron 5-1 o 6-1. Tiene que calmarse porque está, no, era un, subiendo de tono. Era un él pequeño, era salpimentar, no, usted un poquito, no, la nota. Sí, eso muy no, bien. Es Messi, Nico, el que se tiene que calmar. No, déjelo, déjelo. Es que está subiendo de temperatura a unas velocidades que él no era así. No, pero bien, está yo contento. Sé que de unos datos ayer y que hubo una gran polémica y que hubo malinterpretación, pero tiene que estar tranquilo. Háganme caso. Bueno, pero pues... Haga caso, mío, si no ahí termina... Ahí va, ahí va. Termina en el Qatar. Bueno, no. Déjame. Yo soy libre de opinar lo que puede pasar. Déjame. Atlético Qatar. Bueno, déjelo, déjelo. Laurita, hablemos de cosas que... La conclusión que llegamos con Emilio hoy, musical, pues hoy le vamos a tirar a los Grammy Latinos, haciéndole énfasis a los colombianos. Vamos bien, sabes que me esperaba una vaina más mala de Carlos, pero bien. No, Carlos lo hace muy bien. Sonó bien, me gustó. Sí. Y Orlando me dijo, la llegas a quitar, Jaime, y renuncio. Yo, no, Orlando, por favor. Bueno, bueno. Tú tranquilo, y me dijo, te advierto, y se puso a llorar, yo no sé qué le pasó. ¿Por qué, hombre? No, es que está sentimental, es que él se acordó de Nelson Ned. Bueno. Emilio pues, Sánchez, hermano, dale. El segundo artista más nominado es Juan Luis Guerra. Su disco Privé, que es un disco que lanzó digital, un concierto íntimo que hizo en su casa el año pasado, está nominado en la categoría de álbum del año. Este disco tiene algunas versiones nuevas de algunos clásicos, pero también tiene 2 temas nuevos. Y la que más me gustó de este trabajo es esta. Esta se llama ¿Dónde nacen tus besos? Emilio, una ¿sí? pregunta antes de que la pongan. Tú me dijiste, yo no sé si yo me estoy volviendo loco, pero me dijiste que hay 11 nominados a mejor álbum del año. ¿Qué es esa payasada? No, ya te digo en qué categoría hay 11 nominados. Ya te digo exactamente, no es esa. 11 nominados, o sea, 12 nominados, canción del año. Nico, su opinión, pero bastante agria. ¿Qué es? ¿Sobre qué? Ácida. ¿Qué? ¿Sobre qué? Que haya una categoría con 12 nominados. Es muy amplia, ¿no? La verdad. Pero yo me acordaba que eran 5. Pero está un poquito, 12, un poquito generosa. O sea, Laura, ¿tú qué opinas de eso, María Juliana? A María Juliana le parece todo muy lindo, buena música, ti, muy buena música. No, recientemente. No, me parece que sí están un poco veces hemos manejado generosos, exageradamente generosos. Óyeme, ¿12? Los Grammys nunca pasaron de 5. Y en últimas temporaditas, no sé si es una movida comercial, Emilio, pero ha habido categorías de 7 y me saca la piedra. No, no puede. No, y ya cuando son 12, pues sí, ya el Grammy gringo, ¿no? Sí. Lo curioso es que ya hay otras categorías, las otras categorías importantes tienen o 10 o 5, pero ningún intermedio ahí. No, a mí me parece una chamorada, pero pues es que me imagino que los Grammy latinos los debe manejar Emilio Estefan con la señora, ¿no? De hecho yo creo que Emilio perdió poder hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Emilio ya no es tan influyente. Pues es influyente. Que, pues es que le falla la máquina, como a todos, ¿o no, Nico? Claro, eso no prende. Usted perdió poder, le falla la máquina, mijo. Con 2 starterazos no prende. Eso se mueve de ahí para allá, pero no arranca, o sea, no se pone derecho, así no anda derecho. No. El que lo entendió. Pero en una categoría. Al que le gusta. Gloria solo está nominada en una categoría. Está nominada en una categoría. No, fue una reflexión, pero no me la vas a poner a Gloria porque se va a correr. Bueno, ¿qué vamos a oír, Emilio? Qué pena la interrupción, pero es que pregunté de las que eran muchos nominados, eso era todo. Bueno. Juan Luis Guerra, nominado a Álbum del Año y a 5 otras categorías con esto que se llama ¿Dónde nacen tus besos? ¿Será que están hechos de nube y que nadie los toca? Tus besos. En los originales hay momentos felices, momentos Buchanan's. Es momento de reencontrarnos con la mejor compañía, Buchanan's. Estamos haciendo algo imposible y es hacer una entrevista rápida y así como a la minuta. ¿Ustedes no se acuerdan cómo es a la minuta? A ver. Pues a la minuta es ahí mismo. O sea, usted pide ahí mismo, se lo hacemos. Sí. Estuve en un restaurante hace mucho tiempo, donde el postre me pareció increíble porque era sorbetes o helados. Apenas usted lo ordena, se los hacemos en la mesa. Sí. Una vaina muy fuerte, man. A la minuta, acuérdese, a la minuta. Ahora sí me entienden que es a la minuta. Claro, a la minuta claro. Es. ¿Usted quiere esta vaina? Se la hacemos a la minuta, mijo. Ahora, a la minuta es. Acuérdese que cuando usted no sabe hacer las vainas a la minuta. No, pues le queda. Volví, Santiago. ¿Qué? No sé, es que aquí hablan como 4 idiomas. Creo que eso fue etnio. Bueno. ¿Qué? Eso es. Oiga, Nico, entonces a la minuta es eso, pero acuérdense lo que alguna vez dijo un gran escritor. Y dijo, fue donde un sastre y le dijo, señor, Gustavo, toma esto. No, es que ya cogió un disco, perdón. Ok. Toma, Emilio, finalmente queda Emilio con la vaina. Claro, ¿ah? Después. No, es que yo no sé por qué me he vuelto como tan loquito, ¿ah? ¿Qué le pasó, hombre? Tranquilo. No sé, es que a mí a veces se me cruzan los ojos. No, hombre, tranquilo. No, es que imagínese que me dio un orzuelo, yo no sé qué. Ay, es eso. No me diga. Ah. Eso es como y, es de aburrido. Y me llora el. No, y me dio llora el ojo. Sí. Y esta mañana dije a mi querida esposa, fui a la farmacia. Sí. Y me dio una vaina que es, tiene terramicina y tiene un corticoide. Ajá. Uh-huh. Y me lo puso y me dijo, es que aquí sale mucho, ven que le acabo, y me metió el resto en el ojo. Ah, me vi todo el día. ¡No! No, ya le dije, o mira, sea, nublado que, ese ojo todo el día. Le dije, yo conocí a un señor que se llama el doctor Correa, pero mientras tanto uso la enfermera, la doctora Correa. Claro, como debe ser, exacto. Elegante. ¿Qué hubo la vuelta? ¿Apareció el brother o no, hombre? Pues es que ya es la hora. Bueno, mientras tanto, entonces, hablemos de las cosas felices de Buchanan's, muchachos. Claro, porque, pues bueno, este fin de semana mi plan es volver a reunirme con otros amigos. Ya, a ustedes en 15 días. Oh. Para que no gastemos tanta amistad. Sí, déjenme también gastar amistad con otros amigos también. Bueno, que está que... bien. Muy bien, sí, Nick. ¿No les parece? Pero perfecto, te voy a hacer una recomendación. Dímelo. A esos amigos que vas a invitar para que quedes como un rey, como un gran anfitrión, te recomiendo que compres un par de botellas de Buchanan's 18 años. Imagínate. Que es un whisky de distinción que se pueden tomar con hielo o solo, es indiferente porque de ambas formas brilla su excelencia en calidad. Yo le aprendí muchísimo a Nico este fin de semana de ser muy buen anfitrión. Y yo sí me voy a reunir también con unas amigas que no veo hace rato, entonces vamos a tener este reencuentro, pero les tengo preparado Buchanan's 12 años. Muy bueno. Es un sabor suave y balanceado para todos, nos va a encantar. ¿Me invitas? Claro. Ah, bueno. Claro que sí, por supuesto. Nico me desinvitó, sí, no, sí, no, yo te invito, vente para acá. O sea, gastemos amistad, pero en 15 días, si quieren. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. No se pudo a la minuta. Llegó un poquito como quemadito, pero bueno. Le tengo un steak a la minuta, señor. Ya. Bueno, ya logramos nuestra comunicación porque sí realmente lo llamamos antes y este es un amigo adorado de la casa, lo adoro. ¿Qué sí qué? Es un cordobés maravilloso. ¿No cordobés? O de por allá de, es que no sé de, él es de Córdoba o de Sucre, es que no me acuerdo. Espérate, ya le pregunto, no me acuerdo. En todo caso no es bogotano porque si no habla, o sea, sabe actuar muy bien en costeño. Y este hombre está nominado al Grammy por primera vez. Uh-huh. Entonces yo voy a hacer un pequeño saludo y vamos a hablar muy cortico, pues porque después hacemos la entrevista larga del disco, porque creo que se la debo, porque creo que no hicimos la entrevista del disco. Pero ahorita es que estamos pasando mucha música latina nominada. Mi querido Chabuco, hermano, un abrazo. ¿Cómo estás? Jaime, buenas noches y un placer estar de nuevo con ustedes en Los Originales. Y gracias siempre por la oportunidad. Y muy contento hoy por las noticias de las nominaciones del álbum Chabuco en La Habana. Gracias, de verdad. Bueno, la pregunta es que no sé dónde naciste, en qué departamento. Nací en el departamento del Cesar, Valledupar, Guajira. Todo eso es Cesar, Guajira. En Cesar, listo. Bueno, de una. Ahora sí, Emilio, agárrame al paciente y bueno, acuérdate. Un saludito a mi brother antes de presentar la canción que escogiste. Sí. Pero claro que sí, ¿no? Brother, como estábamos diciendo, ¿no? Por primera vez puedo decir que participé en una canción con un artista nominado al Grammy Latino, ¿no? Así es, Emilio, así es. Con la canción en el álbum que grabamos juntos, sí, es verdad. Que estoy feliz por ti, la verdad. Estoy muy, muy feliz porque además es un disco independiente, que eso es más difícil que los discos independientes logren esa trayectoria que ha logrado este y que logren ese reconocimiento. Entonces, pues antes de hacerte mi pregunta, escuchemos un temita que me fascinó de este trabajo. Esto se llama La Vida Es Como Un Son. Gracias. Quiéreme que tú me fascinas, que tú me fascinas. A veces creo que la vida es como un son, son, son, son. Vamos a querernos toda la vida. No, es que Nicolás, todos echamos cuentos. Sí. Es que me dice una canción que diga que la vida es como un mejoral. Es que el mejoral, yo no conozco ninguna canción que tenga la palabra mejoral. Esa se la metió Chabuco, o sea, no hay ninguna posibilidad. Oiga, qué trabajo tan lindo, Chabuquito. Y el mejoral, eso es invento tuyo, la canción dice mejoral. Es un vallenato, ¿no? La canción no mejor dice mejora mejoral. Que mejoral. Eso es una vaina que yo lo recuerdo porque tengo 60 pesos, años. Pero tú háblale a Emilio de mejoral. Mejoral es aspirina con cafeína, Nico, para sí, que claro. Se... ¿Te acuerdas? Ay, me y el mejor... Bueno, ahora sí, dos cositas y la puse completa porque es la ley hoy. Las nominadas que escogimos, muchas colombianas, pero muchas de Rubén, de Carlos Vives, de Diego Torres. O sea, hay mucha cuento, pero la tuya me parece bello y te felicito por el trabajo. Emilio, hagámosle unos saluditos para despedir a mi bello chavoco. ¿Qué vas a hacer el para del mejoral? ¿Qué vas a hacer para celebrar la nominación o qué hiciste para celebrar? Porque nos enteramos temprano de la noticia. Ya todavía estoy celebrando y estoy ahorita mismo saliendo a Nueva York, que tengo que grabar un video y a comerme una carne que me gusta y a celebrar tranquilo y darle gracias a Colombia y a toda la gente y a los músicos para que sepan que hacer buena música paga y que no se rindan nunca, que hay que seguir haciendo música del alma. ¿Te sorprendió la nominación? Sí, me sorprendió Emilio, porque primero que todo, la llamada tuya fue la primera, como te lo dije esta mañana. Gracias, mi brother. Y lo segundo, no tenía ni idea que eso pasaba hoy. Pues, o sea, Emilio te dio la noticia. Sí, Emilio me llamó a darme la noticia y quedé loco. No, pero Emilio no. O sea, como en el premio Nobel. Señor Neruda, lo llamamos de Suecia. Usted así, no, bueno, listo. Sigue, Emilio, yo no puedo ya. Dale. Y bueno, ya hicimos Chabuco en La Habana, ya hiciste un disco brasilero. ¿A dónde vas a viajar con tu próximo disco? Bueno, Emilio, tengo pensado muchas cosas. Sabes que los músicos tenemos la necesidad de estar creando siempre. Entonces, ¿qué vaya a hacer ya mismo? No lo sé todavía, porque estoy en el proceso de este disco que saqué de Chabuco en La Habana. Pero seguro seguiré haciendo los maridajes de mi folclore con muchas otras y en noviembre. Oye, Chabuquito. Noviembre, sí. No, Chabuquito, ¿cómo? prométeme que vas al estudio y ponemos el disquito y lo conversamos en vivo allá, ¿ok? Eso será cuando por ahí en 15 días. En 15 días te quiero ver. Dime cuándo estás en Bogotá. Claro. Escríbele a Emilio y nos vemos. Bueno, abrazote, claro, Emilio. Sí, cosita para despedir, gracias, por favor. Gracias, Emilio. Bueno, chau, un abrazo enorme y que tengas un abrazo, gran viaje. Gracias por la oportunidad. Y bueno, siempre. En noviembre será en noviembre. Chabuco en Las Vegas, ¿no? Sí, ya no es Chabuco en La Habana, sino Chabuco en Las Vegas. Sí, exacto. Y ahí Emilio empieza que es que tengo que ir a cuidar a Chabuco. Ay, no, tranquilo. Ya no pensé. Abrazo, brother. A los originales, gracias de verdad, le premio. El hombre del mejoral, ¿qué tal como me metió ese mentirón ahí, Nico? Buena. Es que como Chami, es que brother. Hay un vallenato que tiene esa frase, ¿no? Sí. La del mejoral, sí, creo que es un vallenato, no sé si es de Escalona o de Alejo Durán. No pensé que un mejoral. Pero es que esto es cubano, brother. Este mal de amor, exactamente. Ave pero María. Es que esto es cubano, yo no, entiendo, también esto se puede mejoral. Pero fíjese, yo creo que es un poco No, si es colombiana la vuelta. No. Yo le acepto sí, lo claro, el mejoral de Rafael Escalona. De Escalona, exactamente. La exacto, pero Vives cubano, también. Cubano, él metió la palabrita, mi brother. Mi tómano, chavo, que te queremos. De verdad. A mi tierra querida, con mucho son. A veces creo que la vida es como son. Yo pensé que un mejoral iba a curarme esta pena de amor. La forma más confiable de ahorrar es en una cuenta protegida por el Seguro de Depósitos de Fogafin. Un seguro gratuito y sin trámites que protege tu dinero. Conoce los productos protegidos en www.fogafin.gov.co. Fogafin, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Mm-hmm. yo he sido muy, muy abierto en este programa desde que lo trabajo hace muchos años, de mi respeto y de mi amor y de mi profunda confianza en las personas que corren maratones. Eso es un tema de una disciplina brutal. Eso es un tema que no es posible entender sino cuando uno lee eso. Y hay un hombre ahí, Kipchoge, que ha hecho posible por demostrarnos todo lo más grande. Pero siempre hago las referencias a las maratones porque me parecen muy difíciles. Y he leído mucho y he visto las personas que corren eso y sé que tienen efectos secundarios. ¿En qué sentido? En que uno queda infinitamente reventado. Y pues después de haber leído tanto, Murakami también me inspiró mucho, mucha gente. Pero correr ese tema es un tema complicado. Y ya es como la tercera vez que entrevisto a este hombre, que ya no es un muchacho, es un señor, no sé por qué no anda con bastón, pero todavía está bien. No sé si lo recuerdan, Nicolás Santos acaba de correr, sí, el domingo la maratón de Berlín. Sí. Yo no conozco un señor. Sí, vi, oiga, me acordé de usted. Óigame, y fue el mejor latino de la carrera. Quedó muy bien rankeado, hizo un muy buen tiempo. Puede que aparte a uno le parezca una estupidez, pero ser, correr maratones es un tema. No, son unos tesos. Muy, son unos, perdón, tesos. La pregunta, muy jodido. Sí, son tremendos. Y sobre todo el entrenamiento del hombre, porque hace poco hablé con él. Él me dijo, Jaime, me voy a correr. Lo más difícil que he hecho en mi vida es correr las montañas del Colorado con mi entrenador. Y hoy lo llamé y me dijo, oye, muchas gracias, no me felicitas. Y yo, ¿de qué? Es que corrí la maratón de Berlín. Y yo, pero si no me cuentas cómo era, o sea, no, es que hasta otros medios me mencionan. Y yo no te voy a mencionar, te voy a entrevistar. Nicolás Santos, buenas tardes. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Y no me eches en cara el trabajo de los demás. Acepta el mío, gracias. No, bueno, Nicolás, oiga, Nicolás Samper, y es que yo te escribo a veces a ti cosas de Nicolás Samper. Sí, me llega un mensaje Nicolás Samper, yo quedo loco. Y a Salto le escribo de Nicolás, sí, Samper, y digo, ay, estoy mamado de tener tantos Nicoláses en mi vida. No, yo tengo 11 Nicolás, o sea, es imposible. Bueno, Nicolás, Nicolás hizo un viaje relámpago. Nicolás es una persona de admirar mucho y lo respeto muchísimo, sobre todo en ese campo de esa disciplina, porque es que si ustedes imaginan a lo que hay que hacer para poder correr una maratón, no se la imaginan. Pero yo después voy con eso, tengo con este hombre hasta 5 para las, no, ni digo qué horas son, creo que las 7, 5 para las 7. Bueno, Nicolás, fuiste el tiempo número 60. Sí, pero lo más importante que me lo más importante que me contaste es que rompiste tu propio récord de vida. Sí, señor. ¿Cuánto menos hiciste? Porque eso es muy difícil. Hice 30 y ¿qué? Hice 2:29:35. No, o nos concentramos, Nicolás, no, apaga los inversionistas que tienen. O hablamos acá o hablas allá. Ocupado, deja a la gente. Estaba haciendo la resta. 23 segundos menos. Hice 2:29:35 en Tokio y en Berlín hice 2:29:12. Que ¿y para eso mí es, para ti? Pues, ¿para ti qué significa esa vaina, hermano? No, pues haber podido mantenerme, digamos que lo más difícil era correr por primera vez después de 2 años de no haber competido nunca en calle, ser 2 años más viejo, es decir, hoy tengo 42 años. No me digas, que en una ya eres un adulto. Ya soy de una categoría, ya soy la categoría, ya soy una categoría distinta. Exactamente. Entonces, bueno, pero pues, no... Señor. Dale, es que yo no, lo más importante para mí era esta carrera era pues, llevar 2 años sin competir, entrenar un año y medio casi sin un objetivo todavía definitivo. La maratón de Berlín no se sabía si se iba a correr hasta hace pues muy poco. Cancelaron la de Tokio otra vez. O sea, hay una cantidad de cosas que generaban incertidumbre. Entonces uno estaba entrenando sin un rumbo. Y esta carrera pues generaba mucha expectativa, no solo para mí, sino para todos los que la corrieron, de saber cómo se iban a comportar, de saber cómo estaban. Los profesionales sí pudieron competir, pero el amateur no tenía una carrera de calle como la Maratón de Berlín, sino pues esta es la primera, y ahorita ya viene Londres, Chicago, Boston, Nueva York, ahorita vienen todas seguiditas. Bueno, Nicolás, yo sé que a ti te pasó algo y Nicolás Samper, es que estoy cansado de los Nicolás, y Nicolás el del... Nicolás Samper, es que él tuvo una lesión en el talón, creo que fue, y eso lo tuvo muy enredado. Eso fue, ¿no? Sí, a Nicolás Santos. Sí, sí. A mí me dio una lesión en el talón, sí, señor. Tuve 6 meses muy complicado. Y Nico, pero que maneja el fútbol y todo, sabe que eso es muy difícil, ¿no? Es durísimo, claro, eso es complicado porque además es un lugar muy, como muy, muy reacio, como muy, muy arisco para sanarse. No es tan sencilla la recuperación, es una labor de mucha paciencia, es dificilísimo. Y además no lo deja uno moverse, es decir, claro. No, hay lesiones que uno puede como camuflar y hacer cosas, pero el tendón de Aquiles no le permite uno caminar. Exacto, eso ya se revienta. Y en el fútbol, digamos, generalmente son de 8 meses a un año las incapacidades por esa clase de lesiones dificilísimas. Bueno, Nico el corredor, no Nico el mitómano, pero ambos son mitómanos. Es que por eso me confunden a vos. Claro, par mentirosos. Nico, tu alimentación, es que eso es para María Juliana. Tenemos unas, y para Laura, unos mujerones en ese programa que quieren aprender cómo comer para producir ese tipo de capacidad energética de deporte. ¿Cómo es la estructura tuya para correr una cosa de esas? ¿La estructura alimenticia? No, yo lo que hago es tratar de comer lo más limpio posible. No tengo una dieta especial, sino pues procuro no comer carne animal, no como nada lácteos, no como azúcar ni harinas procesadas. Eso es esencialmente lo que saco de la dieta. Y pues salsas, tratan de echarle salsas a la comida, no, sino de comer como todo muy limpio. Sí, yo sé, están aburridos, pero se puede. Las salsas me parece de las cosas más difíciles de dejar en la comida. Sí, y el queso a la gente le cuesta mucho trabajo también. Pero hay alternativas muy buenas que tienen otros ingredientes que reemplazan las salsas. Entonces yo creo que ahí hay, y cada vez el mundo no va encontrando más cosas que, pues hay salsas que son veganas totalmente, y no tienen una cantidad de componentes que tienen la salsa. Ve, no sabía que había salsas como veganas. Hay mayonesas veganas. Y es bien hermoso, ¿viste, mi querido Nico? Óyeme, Nico el corredor. ¿Quién ganó la carrera, hermano? La carrera la ganó un etíope que se llama Guye Adola. Sorprendió a Bekele, que Bekele venía muy fuerte a romper el récord del mundo. Y yo creo que arrancaron muy rápido y la temperatura estaba un poquito más alta de lo normal, y terminaron, el tipo terminó de tercero, siendo que iba a romper la marca, y fue una de las maratones más lentas en la historia de Berlín, del maratón de Berlín. ¿Y cuánto hace un run de esos? 2:05. 2:05:45 hizo. ¿Y eso qué significa en términos de verdad? Es que esa vaina es, o sea, yo he hablado contigo muchas veces, pero hoy te contaba de la media maratón, que son los 20 kilómetros algo, y tengo entendido por todo lo que he leído que los últimos 10 kilómetros es básicamente ver la muerte ahí, y uno tiene que tener la concentración y la capacidad mental para llegar cuando no hay fuerzas. Y cuéntanos, ¿cómo es ese momento final? que has vivido muchas veces en Tokio y todo lo que has hecho. Yo creo, Jaime, que lo que más le tenía miedo era a no haber sentido ese sentimiento, digamos, a no haber tenido esa sensación en las piernas que uno siente en esos últimos 8 kilómetros. Y hoy me preguntaban que qué sentía y que cómo se preparaba, y yo le decía que para eso uno no se puede preparar. Uno nunca en una práctica va a poder lograr sentir ese cansancio en las piernas que uno siente esos últimos 8 kilómetros. Y ahí uno termina corriendo más con la cabeza. El cuerpo ya va totalmente, pues, independiente de la cabeza. Ya uno corriendo por pura intuición. Sí, la que llega es la cabeza, arrastrando el cuerpo. Totalmente. Y ese dolor en las piernas uno no lo siente nunca entrenando. Es muy difícil porque uno nunca está exigido como cuando compite, señor. Nico, el periodista, el mentiroso. Nico, ¿qué le quiere decir? Preguntar. No, pues sobre todo el trabajo mental, Nicolás. ¿Cómo se prepara? Porque uno sabe cómo es la preparación, digamos, física, más o menos. Pero el tema mental, ¿usted qué hace? O sea, ¿cómo se sienta a enfrentar seguramente la competencia más exigente del atletismo, pero desde lo mental? Pelea conmigo una hora antes. No, pues, ahí no hace uno 500 metros. No, lo que pasa es que esta carrera me dio muy duro mentalmente porque tenía muchas inseguridades. Yo creo que lo más importante es hacer bien la tarea. Y en la medida en que uno esté seguro de lo que está haciendo y seguro del entrenamiento que hizo, al final, pues uno tiene que llegar confiado. En esta carrera tuve muchas inseguridades por lo que no competí hace tanto tiempo. Había pasado ya 2 años, no sabía si iba a poder lograr los ritmos que tenía antes. Entonces, tuve mucha inseguridad y para eso pasé malas noches antes de la carrera, por pura cabeza. Ansioso. Sí, pero muy inseguro, sobre todo, un poquito inseguro de no saber bien y no estar como en ese ritmo, porque uno cuando está pre-COVID, pues uno competía en una cosa, competía en otra, entonces uno se mantenía. Claro. Aquí duramos 2 años sin competencia, sin saber uno cómo estaba. Yo nunca corrí carreras virtuales y eso, entonces nunca estuve como compitiendo de verdad. Oye, ¿y cómo cayó esos fantasmas? ¿Cómo los quitó de la cabeza? No, fue tenaz, no, hasta que no competí. Corriendo, exacto. Hasta que competí me di cuenta que sí era capaz y que no pasaba nada y que el entrenamiento que había hecho era bien y mi entrenador me había dicho que tranquilo y pues bueno, ¿no? O sea, uno tiene que confiar en lo que uno hace y si uno hace la cosa bien no tiene por qué preocuparse. Bravo. El problema es cuando uno no lo hace bien. Pues es que eso es lo que yo admiro de esta gente, óigame. Es que es una vaina muy difícil. ¿Y qué pasó con Kipchoge? Estaba, ¿por qué no corrió el brother? No. El super cross. Creo que iba a correr, pero así no corrió, iba a correr creo que Londres. ¿Y él gana seguro? Sí, siempre. Pues no, fíjate que hubo una que no ganó hace poco. Bueno, pero ¿por qué ese man es superdotado, Nico? Es mi única y última pregunta. No. ¿Por qué él es superior? Sí. O sea, ¿por qué él es superior? ¿Por qué tú ves a Kipchoge, A Kipchoge y dices, óigame, es que pues uno sabe que nunca va a ser man, pero ¿por qué ese man es lo que es en tu concepto como maratonista? Porque yo lo admiro mucho a él. Y le seguí la tiene carrera. Una capacidad. ¿Cuál es la capacidad que tú no tienes o que no la tienes tan desarrollada como él? Listo. No, toda la pregunta. Mantener ese ritmo que ellos mantienen. O sea, él es capaz de llevar un ritmo que ningún otro puede mantener y por eso los va dejando. Él se va con ellos durante 30, 35 kilómetros y al final él termina subiendo ritmo que él sabe que puede mantener y que los otros no. Y punto, ahí se acaba la carrera. Ahí él toma la ventaja. Mira lo que pasó en los Olímpicos. Ahí se fue con todo el mundo y cuando él se dio cuenta que ya era hora de dejar a la gente atrás, necesita un ritmo donde la gente no la aguanta. Pero de verdad, y lo hace muy bien y siempre tiene un aspecto de tranquilidad en las carreras impresionantes. Nunca lo ves descompuesto, ni fatigado, ni haciendo gestos, nada. El tipo va con una cara totalmente controlada. Es muy agradable verlo correr. ¿Cuál es el cansancio que uno siente cuando termina esa vaina? No, es una felicidad tremenda, ¿no? El cansancio es antes de terminar. Cuando tú terminas ya disfrutas todo y te quitas un peso de encima enorme, ¿no? Uh-huh. En mi caso, pues. Y sobre todo, pues, haber logrado llegar bien. Bueno, este hombre se llama Nicolás Santos y de hace mucho tiempo le seguimos su carrera de maratonista. Es una cosa muy difícil, es una cosa que admiro y adoro como deporte, no solamente por lo que decía Nicolás, el mitómano, el periodista, sí, porque no es un solo tema físico, que es un tema de mental, de lo que llaman el commitment, de tengo que lograrlo, pero mentalmente hay que estar supremamente bien para que el cuerpo, al final del camino, cuando ya no tiene que dar, la mente le ayude a terminar. O sea, es un tema de una disciplina brutal. Pues Nicolás Santos es el mejor latinoamericano de la Maratón de Berlín. Simplemente te cuento, como siempre, mi referencia, y tú te ríes, ya te la conté. Mi amigo Gustavo Bonilla logró alguna vez media maratón en 2:06 y me dijo, ¿qué hago con la maratón? Le dije, no, se echa 8, es que no es lo mismo 2 horas. No es lo mismo un diamante de un quilate que de 2, eso vale 6 veces más. Entonces, calcule el tiempo. Un abrazo enorme, te felicito y espero que esta entrevista sea mejor que la que te hicieron en otros medios. Muchas gracias. Un abrazo, Jaime, cuídense mucho, muchas gracias. Nicolás Santos, números, el mejor en la carrera de Berlín. Ya volvemos en Los Originales. Emilio. Bueno, sigamos con los colombianos. Muchas nominaciones, sobre todo Camilo. 10. Ella es Paula Arenas. Me parece linda su música y se llama... Antes, Nico, ¿no? Dígame. ¿Le parece que el otro Nico es bacán? Es buen... Es que es difícil, bro. No, jodido. Es que además hay que tenerle respeto, mucho respeto a la gente que hace maratón. Eso es muy difícil. Eso sí, en serio, es de... Durísimo. Es de respeto uh-huh. absoluto. O sea, es muy complicado. Fíjese lo que él... Laura, ¿tú qué piensas de Nico... Nico... el profesional, no el... No, pues duro, la verdad, es que sí es admirable. El solamente profesional. Terminar esas carreras me parece un mérito inmenso, y obviamente terminarla en muy buenos puestos, porque es que imagínate ser el 60 de cuántas personas imagínate que el corren puesto, sí. Es impresionante. No eran 2500, por eso joven. Imagínate. El tiempo es berraquísimo, 2:28:39. Un tiempazo. Le repito, Gabo, usted me está oyendo. Usted me contó que hizo 2:06 en la media maratón. No. Y me dijo, ¿qué hago con la completa? Le dije, eso es como los diamantes, un quilate vale sí, tanto. Exacto. 2 quilates valen 6 veces más. Entonces, siga con el quilate porque no tiene con qué pagar. Exacto, los 2 tranquilo. Quilates. Exacto, eso es mejor así. ¿Sabe que sí? ¿Y usted cuánto cree que haría? Le dije 7 horas fresco, pero llega, eso sí, llega. Ah, sí, eso sí, nada que hacer. No, es que usted puede llegar acurrucado, es que nada, usted nada, llega, usted termina. No le pregunta cómo botes. Llega. Sí, eso no importa. Acuérdese de Keith Froome cuando se le jodió la bicicleta y salió corriendo a la meta. Oiga, y aún así ganó el Tour de Francia, es que de verdad el susto de Nairo porque el man era el... Es que Keith Froome era un problema, ¿se acuerda? Sí, claro, obvio. Creo que le robaron, había un colombiano o un venezolano o un rumano y le robó la bicicleta. No, hombre, y el tipo dijo, mi bicicleta. Tranquilo. El tipo... Tranquilo. ¿No? Y salió corriendo a la meta hasta que le dieron otra bicicleta. Tranquilo. No. Y entonces todo el mundo, por respeto a Chris, se paró. No, yo paso derecho, ¿y por qué? Menos mal no soy... tampoco, gracias. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Aquí está Paula Arenas, de Colombia. Ya sabes bien que a tu lado pierdo... Está volando. y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan ni güey, no, no, no, no, no. Arriba, bueno, la Feria del Millón, que es un gran evento de arte que siempre está presente cada año. En esta ocasión va del viernes al domingo. Es un plan magnífico para que vayan. Pueden conseguir obras de arte desde ese valor. Es un planazo. Arriba. Lau, ¿arriba o abajo? Pues esto es como arriba y abajo, y es con Ricky Martin, que siempre está arriba, pero pues él concedió una entrevista por estos días diciendo que pues ya iba a regresar a los escenarios, ¿no? Que aquí ya habíamos hablado que era un concierto que se estaba esperando mucho porque era junto con Enrique Iglesias y Sebastián Yatra. Lo que llama la atención de Ricky Martin es que se ve totalmente diferente. ¿Por qué? Sus rasgos están totalmente distorsionados. El botox. Entonces, ¿en serio se echó mucha vaina? Parece que se le fue la se mano. Se fue la mano. Y no se lo están perdonando. De hecho, lo están comparando con Mickey Rourke, que ya es claro. Mucho decir. Y la verdad es que uno sí lo ve y sí está un poquito... y se alteró un poco mucho su cara. Entonces, por ese lado abajo, porque él es guapísimo y no tiene necesidad de hacerse nada de eso. Pues, o de pronto uno que otra cosa, pero no tan invasiva. No, es que el tema con el botox es que si hay una delgada línea, si la pasas, listo, la pasó, claro, fuiste, ya no hay regreso, la a la pasó. Porra, exacto, claro. Ya se nota demasiado, desfigura la cara, pero lo que le pasa a la gran mayoría de las personas es que comienzan a ponerse botox y más, y un poquito más, y un poquito más, y se desfasan y ahí se quedan en eso y pierde quedan... la, sí, como el de La Bella y la Bestia. No pueden parar, no pueden parar, se vuelve sí. Un poquito como adictivo un poco el botox. Bueno, María Juliana, pues estamos hablando de los Grammy Latinos, de los nominados, así que me imagino que tú tienes arriba. ¿Quieres que te presente otro de los nominados? Sí, por favor. Pues es que Emilio nos lo dijo al principio del programa, que Camilo es uno de los grandes nominados en los Grammy Latinos, con 10 nominaciones. Pues presentemos esta canción que se llama Vida de Rico. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende... Oyendo María Juliana, es que yo me tomo como un pequeño... un break. Minuteo. Pero oyendo María Juliana hablando de Camilo, Laura, no hace falta que le expliques dónde están las cosas. No, o sea, ¿dónde está qué? No te preocupes. No, no, no. ¿Dónde está ¿Ya qué? ¿Ya no es necesario? Pues, no sé, yo creo que... tienes que sugerirle... o más que nunca es necesario. No, o sea, decirle, mira, o sea, dile, oye, Camilo, y él le encuentra... No sé, explícale tú, es no, que no es muy estoy difícil. Entendiendo nada, bueno, háblame bueno. Claro. Pero es mejor así, ¿sí o no? Bueno. Pero es que la vi con una cosa, o sea, es como si hubiera visto al Papa. No, hubieras visto acá cantando. Ah, sí, claro. Ay, no. Por ahí... prendió unos es la peor canción que hemos puesto en el programa, pero yo había no que registrar, sí, y Nicolás, como sabe, como es mala leche, viene y me dice sí, mala leche, que lo tire yo, mala leche, que, mala onda, que anuncie yo la canción, pero claro. ¿Por qué? Pero digamos, ¿por fue ni capaz de anunciarla, no fue capaz de presentarla. Pero es que yo sabía que para ti iba a ser un honor presentar una canción de Camilo en radio, ¿no? Bueno, pero es había que registrar, Laura, es el más nominado este año en los Latin Grammy, había que registrar. El sueño del pibe, yo creería, Laura, que después de lo que oí, yo lo que pasa es que yo lo que hago es me quedo callado, yo los oigo. Yo me quedo callado y digo que hablen lo que se les dé la gana, porque debe ser muy harto un director todo el tiempo. Entonces digo que hablen lo que se les dé la gana y entra el verdadero director. Pero el tipo cuando se rinde y esta mujer María Juliana, semejante mujer tan bonita, y empieza como a desenhebrarse. ¿Usted me entiende? Pero con toda, ¿oyó? Laura. Sí, claro, no, entiendo. Por ahí, o sea, es la manera de llegar al punto del asunto, perdón. Claro, como sí. Cuando Nico estaba hablando de Falcao o algo así, pero María Juliana hablando con Camilo. No, los gritos de ayer de Nico fueron, o sea, ya fueron. Es el sinónimo. Al momento, sí. Pero ya sabes cuál es el punto G de María Juliana. Ah, el punto C, yo el creo. El punto C, sí. Camilo. Sí. Sí. Bueno, lo prometido es deuda. Yo vi 3 partidos, me faltó creo que uno. Nicolás, ¿usted cree poder en su inteligencia emocional poder hacer una cosa amable y divertida con los oyentes que y discreta odian el fútbol? Sí, sí, sí. Y muy discreta. Bueno, pero le puedo dirigir, puedo ser como el... Sí, usted va lanzando... El que está en un conversatorio y maneja la vaina. Usted bueno. Punto y yo cadeneta, sí. Usted Spencer, yo Hill. Exacto, pero... Exacto. No, deje de ser tan obvio. Gracias, muchas gracias. Nico, comienzo con el primer partido que me... Quiero contarle que me fascinó. A ver... Y me puse muy contento. Y yo pensaría que es la selección que debe ganar la Liga, no la Champions, pero por lo menos la Liga, y es el Real Madrid. Sí. Ese 2-1 fue absolutamente brutal, su opinión. Y ganó el Sheriff. Adelante. Una de las páginas más hermosas de la historia del fútbol. Sí, sí, sí. Pero lejos. Para mí fue... Yo lo vi y yo... Lloré cuando empató el Real, porque esto no puede ser. Y lloré como María Juliana con Camilo cuando ganó el Sheriff. Adelante. Mire que picao. Sí, muy picao. El Real Madrid tuvo 11 remates directos a la portería del Sheriff, que tuvo en su arquero, en Atanasiadis, su mejor valor. De esos 10 tiros, uno fue gol. Los otros, de esos 11 tiros, uno fue gol. Los otros los atajó muy bien Atanasiadis. Hay colombianos. ¿Quién es Atanasiadis? Este es un griego, ¿no? El arquero, sí. Muy bien. Hay colombianos en este equipo. Mire que cuando se da el sorteo de campo, pues uno reconoce a Karim Benzema, capitán del Real Madrid. Pero al frente estaba Frank Castañeda, que es colombiano. Estuvo en el Orso Marzo y también estaba Danilo Arboleda, zaguero central colombiano. Dos colombianos hicieron parte de esta victoria. Me encantó. Tremenda. Si hubiera sabido que... Que además... Tremenda. Además, como para completar, porque yo pensé, cuando le empatan, yo tuve la misma sensación, dije, no, ahorita el Real Madrid los va a pulverizar. Pero la pelota no les entraba. Y en el minuto 90, con un saque de banda, termina siendo un gol extraordinario. Perdón, un golazo, me da pena con usted. Extraordinario, Sebastián Till la mandó al ángulo de Courtois y el partido se acabó. Ancelotti dice que cuando se acaba el juego, se va a hablar como el cuarto árbitro a reclamarle. Yo le decía, Ancelotti, ya no puedes reclamar nada. O sea, tu equipo hizo todo lo posible por ganar. No pudieron, hermano. Eso pasa a veces. Y qué lindo que el Sheriff haya ganado. Es lindo cuando cae un grande. Espectacular, mire, no sabe la emoción que me dio. Yo voy por siempre por los chicoríos. Yo también. Yo soy sarampión, siempre le voy a los chiquitos. Hágane. Pero, no, tranquilo. Vamos con el segundo partido. Bueno, es una cultura, ¿no? Pero, no claro. Bueno. Laura, ya sabes cuál es el punto G de María Juliana. Sí, Camilo. el punto C. Camilo. C, sí, sí. Bueno, el Milan. Segundo, perdón, yo voy en orden, disculpe. Es que tengo dos artículos para leer, pero pasan. Un partido que era, es que leí el artículo y dije, no puede ser que ahorita Qatar, y es que no entendí, lo leí. ¿Qué? Al final era Qatar versus Emiratos Árabes. Y después dicen, en otras palabras, PSG versus... Extraordinario. Oiga, usted no sabe el tiempo que me gasté en decir yo, ¿qué es esto? No puede ser que James vaya a la Champions. Yo decía, no es así. Y yo me pegaba golpes y todo. Y al final dice, en una última frase de un artículo estupendo, que, ¿sabe qué? Me permite leerlo, que estamos en esta vaina. Sí, claro, claro. Es demasiado bueno. No, espérese, hermano, es que a usted le va a fascinar esta vaina. Perdona a todos, pero estamos hablando de fútbol. Se llama La Pregunta Incómoda. Entonces, pues yo no voy a leer mucho más que lo que les voy a leer, porque es un artículo que me costó, creo que 2 horas, ¿no?, entenderlo. Y dice al final, la pregunta incómoda que algunos se han hecho es ¿por qué el megamillonario Messi no optó por quedarse gratis en el Barça un año y no tan gratis? Ya le hubiera llovido ofertas promocionales de las grandes marcas mundiales. Este es un catalán, ¿no? Bravo. Sí. Imagínense lo nunca visto, jugar al fútbol por amor a su inmortal grandeza como jugador se hubiera sumado su inmortal grandeza como persona. Lo que vimos en cambio fue su pequeñez de imaginación y la de su entorno. El entorno es el papá, me imagino, pero yo no. Esperemos por su propio bien, al menos que hoy no defraude, que el petiso argentino haga lo que sabe y salve el honor de su adoptivo país enano. Eso fue. Entonces, yo, esa fue la última, Freddy, pero ¿esto qué es? Yo no entendía nada. Y en un solo titular decía, hoy juegan Qatar contra Emiratos Árabes. Lindísimo titular. O que es lo mismo, PSG contra el Manchester City. Hermoso titular, hermoso, buenísimo. No, y yo decía, yo quiero comentar esto con Nico porque yo sé que uno es de Qatar, pero el otro es de Emiratos Árabes. Hermoso, claro, obvio. Pero gran. Pero rápido, Nicolás, porque ya me estoy calentando. No, pues ganó el PSG 2-0. Sí, yo sé. Tuvo muchos inconvenientes de definición el Manchester City, que había ganado el fin de semana contra Chelsea. Ese es el de Pepito claro, Brinconcito Guardiola. El de sí. Pep Guardiola. Tuvo Pepito Brinconcito Guardiola, sí. Tuvo muy buenas participaciones el arquero del PSG, Donnarumma. Pochettino apostó por transiciones un poco más de ataque, pero con espacios largos, aprovechando pues su tridente, ¿no? Messi, Mbappé y Neymar, y el gol de Messi es un gol extraordinario. Pues él arma, es que no lo vi. Él arma toda la jugada por derecha, hace como lo que hacía en el Barcelona, que se va por derecha y empieza a hacer la diagonal hacia adentro, ¿no? Para quedar mejor perfilado. Pasa la pelota, Mbappé está en el borde del área con la marca de un defensa. Mbappé toca la pelota con un taco y se la devuelve. Y llega Messi perfilado y patea al ángulo, un gol extraordinario. El primer gol del PSG fue de Gueye, de Gana Gueye, un volante de marca que definió después de una imperfección de Neymar frente al arco. Eso fue el balance. Pochettino más pragmático, digamos. Mereció un poquito más el Manchester City si quiere que nos vayamos a los lados de la justicia, pero el PSG... No, pero es que la justicia no es suya, es de otra serie. Exacto. Y me queda el último partido, el que se besa las manos cuando mete un gol, que le pido el favor que no diga que él es su ídolo más, o sea que... En mi equipo siempre. Siempre, o sea, en mi equipo. Y el Atlético siempre comenzó perdiendo... Y jugando mal. No estaba jugando bien el Atlético de Simeone. Bastante flojo el principio. Pero como son unos areperos, no, siempre y al minuto 90. No, pero es que usted, es que son unos arepos de cuarto. Es que ¿sabe cuál fue el rollo que le pasó al Milan hoy? No, el rollo es que el señor Simeone es un arepo de cuarto. No es un arepo, no. Uy, siempre mete el gol en el minuto 90. Dele. Vea, le pasó. Le doy un minuto más antes de que me caliente. Un minuto, mire, le pasó algo increíble. Porque estaba jugando mejor el Milan, hizo el gol a los 20, lo hizo Rafael Leao, pero a los 29, por doble amarilla, expulsaron a Kessié, que es uno de sus mejores volantes de marca. Al Milan le tocó aguantar 70 minutos el partido con 10 hombres. Y en el 84, Griezmann marca el empate, el 1-1, y en el 90, una pena máxima clarísima, una mano de Tomori, termina en el penal de Suárez para el 2-1. Con el que el Atlético ganó en, para mí, el que parecía el grupo más difícil. Se fueron a pelear y a darle la jeta al árbitro al final, los del Milan. ¿Qué fue lo que...? Es que no, ellos, fue una, eso pero, no fue una pena máxima. Es que para no mí fue clarísima, la pena máxima fue de Tomori. Pero es central. Que para usted todo es claro, pero pues el mundo no es claro y, para ojo, mí. La ni para Laura, ni para María Juliana, ni para Sebastián. Ni para Santiago, ni para Orlando. Al único que lo tiene claro es usted. Y así somos. Pero fíjese que el penal lo revisaron en el VAR. Y en efecto, pues penalazo. Ahí sí, el Milan perdió increíblemente un partido que tenía entre el bolsillo. Lo tenía entre el bolsillo, hombre. Y lo con 10. Con 10 y lo tenía yo más le, o menos yo le quiero confesar de esas cosas... Yo quisiera que Atlético Madrid nunca quedara en nada, por favor, ya. Bueno, deje, pero mire, va de segundo en su grupo, primero el Liverpool, que le ganó al Porto 5-1. Y sabe que me parece importante el fin de semana que Koeman revivió, el pobre gordo, todo rojo. Sí, Sí. Revivió, y eso me alegra, ¿sabe? Pobre Koeman, hombre, sí, es que le tocó también una etapa muy... No es pobre, le pagan bien, deje de ser así. Pero ya. Le ganó al Levante, que tampoco es un examinador lo suficientemente fuerte. Sí, pero el Levante le ganó al Atlético hace unos días. No, entonces, el Alavés. Ah, perdón. Es que son alevosos. No, Alavés. ¿Qué tal ese chiste? Los alevosos. Malo. De verdad. A malito. De verdad. María Juli, ¿te gustó nuestro análisis y sientes que yo veo cosas? No. Sí, claro que sí, por supuesto. Tú siempre estás súper al tanto del fútbol español. No, yo estoy al tanto. Esto no es español, esto es la Champions. Que no me gusta, pero este salvaje mitómano me obligó a verla por una razón en la vida. ¿Por qué? Porque no lo puedo dejar solo en el camino, porque si no se inventa todo. Ah, ok, ves los partidos para poder correr. Para que no me calle. Para hacer una veeduría. No. Para, exacto. Y mañana hablamos de la Ryder's Cup, pero ese es otro tema. Y mañana hay Champions también, ¿no? Sí, pero por supuesto. ¿Mañana debe jugar Barcelona, Nico? Sí, contra Benfica. No, eso sí es un... Eso es como Atlético Junior... ¿Se llama así todavía? Claro, el Atlético Junior. Listo, hombre. Contra el Deportivo Cúcuta. No, hombre, tranquilo. Oiga, usted no sabe, cuando yo leía eso decía, no puede ser que Qatar va a la Champions y no entendía nada. No, como un pendejo. Muy verde. Pero es que el titular, no fue verde, yo le tomé media hora para entender. Verdura importante. Pero definí mi verdura solo, ¿me entiendes? No, pero sí, es que la verdad usted no le dijo a nadie. Usted, no le confesó exacto, a nadie su verdor. Cuando usted dice alguna estupidez al aire, dije, y yo iba a pasar la página y dije, yo no puedo ser tan bruto. Claro, que leer bien otra vez. Exacto, yo tengo que quedarme aquí hasta que sepa qué es. Bueno, vamos con música, por favor. Nico, le agradezco. A ver, miramos, muestra. Los Grammys latinos, si no puede, Laura los no, tiene. No, sí, claro que puedo. Diego Torres y Wicca con Veneno. Pero no hable así de pesado, o sea, querido. Ah, pero es que la audiencia merece un poquito de respeto, hombre. No, pero yo soy así. ¿Me quieren? Tómelo o déjelo. Así que... Lo dejo. Bueno, agradecemos a Santiago que nos ayude en la consola. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Y vamos con los homenajes, cortesía de Laura Hoyos, por supuesto, y Emilio Sánchez, al que le pedí que no pusiera nada de Benny King, porque me toca tirarme por una ventana. No, déjelo. Cumpleaños todos los días. Sigamos. No, los por caro eran él los hizo, reyes. Él hizo Stand By Me, pero hizo una mejor que se llama Supernatural Thing. Pero de resto, no, qué jartera. Bueno, en un día como hoy, nació Rafael Núñez. No me diga, hombre. 1825. Constitucionalista. Político, presidente. Escritor. Él no tuvo que ver con el himno de Colombia. Claro, ¿no? él hizo con Oreste Síndiche. La letra del himno nacional es de Rafael Núñez y la música es de Oreste Síndiche. Un himno, valga decirlo, muy engolado. Pero muy lindo. ¿Te acuerdas que es el segundo muy lindo. Engolado. Termopilas es volando. Es demasiado. Sí. Es engoladísimo. De hecho, lo han criticado mucho. ¿No? ¿Cuántas estrofas tiene el himno nacional? ¿12? ¿11? 11. Bueno, yo solo me sé 12. 11. O sea, le digo, un engole importante. El de Estados Unidos es una estrofa, creo. Exacto. Y es más importante. Y se acuerda el cuento de que es que el himno colombiano ahora el segundo de la Marsellesa. ¿Quién decide esas estupideces? Yo no he visto nunca ese ranking, pues. Nunca lo he visto. El mismo de que somos el país más feliz. Exacto. O sea, son de los mismos creadores. Eso ranking nunca lo he visto. No puedo ver la vida, la música, todo. De yo nunca Family he visto Guy, eso. No. Bueno, listo. Esa es la estupidez del siglo. Pero un día como hoy, no sé por qué Emilio no le paró bolas a eso ni nadie. Porque la chica cantaba. Es que la chica tuvo su amorío con Serge Gainsbourg. Un francés increíble. Brigitte Bardot. Ay, sí. ¿Está qué? ¿Hoy de cumpleaños? Tiene que 87. No se ha muerto, no se ha muerto. No, tiene 108 años. 1934, la edad de mi papá, hermano, tiene 89, no sé, no sé. 87 años. Oiga, pero tú el Sol de Mavic, Orlando, con Sacha Distán, hombre, le pido el favor. Es que Milo se me descuida un poco. ¿Cómo descuidar a Brigitte, que cantó con Serge Gainsbourg la canción Je t'aime non plus, que fue famosa porque él llevó a su esposa, sí, la mamá de Charlotte Gainsbourg, y la penetró, yeah, grabando la canción? Perdón, ¿cómo? Es verdad. ¿Cómo? La copuló, la... Ah, la... Sí, sí, se ayuntaron. No, yo no sé cuál es la palabra. La bombió, no sé. Y el ordinario soy yo. Pero es que usted me calienta. No, yo tranquilo. Se ayuntaron. No me caliente, que yo soy de alta temperatura. Y hicieron la canción, no, el embaje el la cartera de ¿qué pasa? ¿Por qué me sacan del aire? Dele, no, ahí, no, ¿qué ahí le está. Pasó? Dele. Es que me... Bótela, Orlandito. Brigitte Bardot y Serge Gainsbourg. Espero que sea. No, el embarque no. No, Orly, ¿cuál pusiste? Pero esa es, ¿no? Ah, oiga. Claro, no, esa fue simulada. Bueno, pues no sabemos si la anterior también. No, esa es verdad. Oigamos. Antigua, doña Josefina. ¿Usted se acuerda de esta canción? A mí me parece que es un gran cliché esta canción. Es un lugar común espantoso. Déjela. Ya, son todos los comerciales. Y brillé así toda desnuda. Todos los comerciales de los 80. Todos tenían esta canción. Vendían de todo. Pero no con Brigitte Bardot. Cremas de sales. No con Brigitte, con la chica, la otra, la muerde. La mamá de Charlotte. No, es que es Birkin, la cartera Birkin. De Hermes. Uh-huh. A 18 mil euros la cartera, no se consigue, la venden al año. De cuero y duro. Ni siquiera, que cartera que la vendan más pronto. Deje de ser amargado, acepte... Mi pobreza, déjeme. Nuestra pobreza, exacto. Déjeme, ambos, soy paupérrimo, todos. Déjeme. Yo sé. Estoy bien. Oiga. Y empieza el orgasmal, me encanta. Sí, muy orgasmática esta canción. Laurita, ¿me puedes averiguar cómo se llama la vieja Ellen Birkin? ¿O Birkin? Se llama órgano. ¿O se llama órgano? Sí, organeta, sigamos. Sí. Ordinario, un de delincuente. Verdad, es que sea bueno, es que ya. ¿Qué dije? Jane. Bueno, listo, Jane ya. Birkin. Jane, ajá. Exacto, es que me equivoqué. Y entonces, era tal la estupidez de la cartera y todo el mundo que la tonta esta Kim Kardashian se compró una de 140 mil euros, ¿se acuerdan? Obvio, como 10. Era de cuero, de no sé qué, de prepucio, de camello, no sé, sí. No importa. Y yo un día dije, yo voy a averiguar qué es esta vaina y me metí una vaina de esas de Hermes, pero con gran discreción, claro, ¿no? Con susto. Me miran y pues tipo trataron una cachita y dijeron déjelo. No, déjela ahí, sí. Déjela ahí guardadita. Y les dije, ¿ustedes tienen la cartera Birkin? Sí, claro, la tenemos. Ah, bueno. Señor, ¿cuánto vale? No, es que la tiene que pedir y le llega en un año porque el pedido es muy grande, ¿no? Ay, no, vaya aquí. pero la básica entra en 17 mil euros y yo... Y la básica que aquí tiene, tenemos, pues... Aquí tenemos una de muestra, ¿no? Le toqué el cuero y sí. Se me quemaron los dedos de lo dura. Con eso digo todo. Usted va a Luis M. Sarmiento, mira. Mire, ya fashion, digamos la que es la línea femenina. No, Nicolás, no, cambia el tema. O Mario Hernández, que es cueros, ¿cómo? Marroquinería. Marriconería. ¿Qué pasa? Es lo que pasa. Déjeme ser feliz. Y la consigue en 840 mil. Oye, muchas gracias. Igual, ¿quiere que le reserve una? Le llega en 3 años. Le dije, no, pero yo para qué. Voy a esperar en 3 años de pronto años estoy muerto, ¿no? Mejor pero no. Si la tiene, le dije, si la tiene ya, sáquela, amigo. Y se soteó de la risa y me dijo, ¿usted quién se cree que es? ¿Frankie Valli? No, le dije Kim Kardashian, hombre. Y se rió y me fui. Y ahí me sacaron a bofetones. Claro, por supuesto. Mira Sorbino, otra vez empieza. Uy, eso es mucha belleza. Divina, hombre. Naomi Watts. Poderosa Afrodita. Naomi Watts. Nada que ver. Ferdinand Marcos, ídolo, murió. Uy. Bravo ese man. Y Miles Davis murió en el 91. Y yo estuve en un concierto de esa canción donde el tipo conté la historia, pero son audiencias distintas 2 horas después. Mm. Y el tipo dio la espalda y dijo, yo no le toco a Blanc. Y se tocó esta canción de Cyndi Lauper que nadie entenderá, que fue su último disco. Y le sonó bien. ¿Se acuerdan de Time After Time por Davis? Venga, esa sí la quiero oír. Oiga. Pues no los voy a aburrir más, pero como dice Nicolás... Es un bodrio, uy, Dios mío. Hasta Confucio, la de Cyndi Lauper, ¿cómo hasta será? Confucio hizo malas pero frases. Estaba mal el mes, pues, para pagar las facturas, Miles. Estaba, uy, te digo, qué mes difícil, Miles. Y por eso la puse, porque dije, bueno, le dije, Emilio, no vamos a poner otra vez la canción más importante de la historia del jazz. No, hermano, pongamos su decadencia. Me dijo, ¿cuál? Le dije, búscate una vaina que horrible. Se llama Time After Time. Digo, ¿pero cuál es esa? No la conozco. Le dije, busca eso porque tenemos que registrar no siempre lo grande de un artista, sino lo decadente. Su opinión, Nicolás. Me parece súper válido. Uy, expandido. Nico, sí, su opinión de mi pensamiento. No, me gusta. Es que yo creo que deberíamos registrar justamente eso, los peores momentos de cada uno de los artistas homenajeados. Claro. Es que siempre son las mismas canciones. Siempre son las canciones más berracas. No me vas a poner otra vez... Óyeme, es que esta es la canción de estuvo Bill Evans, yo contra el mismo. No, pero un favor. Claro. Yo quisiera hoy poner la desgracia que yo vi. Cuando oí esta canción. No, es que es mi enfoque. Y me dijo, oye, pero es que no la conozco. Le dije, ¿por qué no oyes Time After Time y me cuentas? Nunca me contestó. Yo creo que el tipo dijo, ¿y esta vaina qué es? Claro. Subámosle un poquito, subámosle porque ya improvisa un poquito. Oiga. Y yo dije, este es Miles Davis, y la tocó de espaldas y dije, hermano, eso no lo toque de espaldas, no, porque eso yo de espaldas doy la espalda o de frente. A ti, Miles. Sí. No me vengas pero un minuto, a mirar la deje espalda, la grosería, porque el tipo fue muy importante. Entonces me dio mucha risa. Emilio, ¿sabes qué, Emilio? Tenemos que cambiar el enfoque a veces de los homenajes. Te pido un favor, me haces un gran favor, hermano, te lo ruego por mí. Ponte esta canción y me dijo, pero es que esa no la toca. Le dije, hermano, hágame caso. Fresco. Se llama algo de Ruptured. Y le dije, yo tengo el LP de la infinita bondad de ponerla. Y no me preguntes nada, ponla. Y yo respondo. Y yo sabía que iba a tener esta reacción del director del programa. Me encantó. Bueno, muchachos, esos fueron los homenajes de hoy. No, Miles, de verdad, uff. Déjelo. Es que se me ocurrió hacer esas cayó estupidez. El muro de Berlín frente a mis ojos, de verdad. Pero la calle estaba dura, Miles, pues, ¿qué hacemos? A veces toca. No, era a todos nos increíble. Ha tocado, la calle está dura, a todos. Y bueno, esa es la historia. Bueno, Santiago Ángel, ¿cómo estás, Santiago? Hola, Jaime, aquí escuchándolos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy contento, Nicolás. Entender que sé de música algo, no mucho, pero ah, algo. Ah, no, pero de eso no me queda duda, de eso no me queda duda. Y Nicolás, muy contento esta noche con el Yo no tengo para abrirte champán. ¡Feliz! No, es que canta, perdón. ¡Feliz! Me guardan ese audio mañana de inmediato en el noticiero. Exacto, lo ponemos. Sí, ¿cuál dices? La champañala. Ponemos el audio, pero de Santiago Ángel, claro, cantando a Camilo. Yo no tengo ni un pelo. ¿Por qué lo dices tan despectivamente, Laura? ¿Cómo que Camilito? No, ¿qué pasa? Camilo. Santiaguito y Camilito. Bueno. Uy, no. Muy contentos. Cami, contentos. Le digo. La calle pero está Nico dura, está, Miles. Nico cantó esta mañana lo de Santiago, lo de Cami. La calle está dura, Miles Davis. No, no, pero Santiago le está diciendo que está muy, que muy contento que va con la canción de... Lo está cantando. De manera sarcástica, porque pues usted sabe... Como Nicolás es el más fan de Camilo. Usted sabe, Camilo, ¿no? Cuál adora. Es nuestra postura frente al Dalí musical. Ay, Dios. Pues, a mí no me gusta, pero pues como tiene tantos Grammys, le dije a Emilio, hermano, regístrelo, hermano, porque si no, nos liquidan. Sonó bien. ¿Estás seguro? Le dije, estoy seguro, dele. Y entonces el tipo se fue a la premiere de James Bond, que nos está representando allá, y me dijo, ¿te puedo pedir un favor? Le dije, claro, que la presente María Juliana. Y yo sabía, y María Juliana empezó a llorar. No, claro. De la emoción. No, no. Es igual que el gol de Falcao en Rayo contra el Cádiz. ¿Sabes que tenemos un programa demasiado deficiente? Yo creo, Santiago. No, que la calle está dura. Exacto, la calle está dura. No, a mí me gustó mucho la entrevista. Me gustó mucho la entrevista a Nicolás Santos, por ejemplo. No, ese es un duro, mano. O sea, la música de Emilio no le gustó. No, también. ¿Y él y Emilio se la lleva muy bien. No dañe las amistades que hay, Nicolás. Le ruego el favor. Sí, sí. No disocio. No, pero es que fue Emilio le dio un afecto enorme a Santiago. Lo que no. Exacto. No, y lo dijo mí, claro. Descubrimos que Santiago le fascina a Camilo. ¿Qué eso sí, le digo. La calle está dura, Miles. Oiga, Jaime, le voy a contar una anécdota rápida. Usted sabe que Camilo estuvo hace poco en Suiza, ¿no? Porque tuvo unos conciertos y no sé qué. No, mi no hermana vive... Ah, bueno. ¿Cómo vas a ver esa vaina, bro? Usted bueno. Me pregunta en este momento dónde está. Yo le digo, pero ese man no sé dónde está. No, pero mire que mi hermana vive en Suiza, entonces está viajando a Bélgica. ¿En qué lugar de Suiza? ¿En qué Suiza? En Zurich. Ah, en la Alemania, en la Alemania alemana, la capital de la banca y de los... Sí, es importantísima, no la conozco. Sí, señor. ¿Y entonces? Bueno, entonces él tenía un concierto en Suiza y casualmente se encontraron en el aeropuerto de Bruselas, porque mi hermana estaba en Bélgica y no sé qué. Bueno, el tipo tenía un collar con la imagen de Eva Luna. Ay, es que de verdad me puedo ir un cargante, no, es un pero es que pesado no y es un cargante. Una pregunta, ¿quién es Eva Luna? Yo pago es que no. La esposa, la hija de Ricardo Montaner. Pago por ver ese divorcio, pago. No, oye, esto. Quiero ver, a ver. Uy, que no sea tan ordinario. Se va a tan y Michael Douglas, quiero ver eso. Catherine, ¿quién? Donde Michael Douglas es Camilo. Se equivocó el personaje. Discúlpese ya la audiencia o lo liquido. Eva Luna es Kathleen Turner, pero no lo dudes. Uy, no, Dios mío. Qué pasados. Perdón. No hay noticias hoy, ¿verdad? Sea feliz, que la gente sea feliz. Sí. No, pues ya les puedo decir que... Edgar les dice. Mañana hablaremos del... Un minuto, brother. Un minuto, porque no, pues, se tiró todo el tiempo. Pero culpa de Santiago. Se lo gastó echando chisme, cantando. Vamos a hablar mañana del collar de Eva Luna de Camilo. No, mentiras. Mire, Jaime, importantísimo lo de hoy en los Estados Unidos. Para no quitarle mucho tiempo, las declaraciones del general es que... Mark Milley, señor. ¿Qué? ¿Sigue diciendo vainas? No, pues imagínese todo. Y mañana sigue otra sesión. No. Ya dijeron que le recomendaron al presidente Biden por lo menos mantener 2.500 tropas, ellos dicen troops, soldados, en Afganistán, que fue una decisión desacertada, que no están en capacidad de prevenir un atentado terrorista contra los Estados Unidos. Bueno, una barbaridad la secuencia de declaraciones de la Junta de Comandantes del Ejército de los Estados Unidos ante el Senado, y además no solamente con eso, porque hubo otra revelación importante de un libro que acaba de publicar Bob Woodward, Peril, en donde señalan también que durante los últimos días del gobierno Trump tuvieron llamadas con otros generales en China para desescalar la confrontación, y hablan del uso de armas nucleares de parte de Trump. Bueno, mañana les vamos a contar todo ese rollo porque es muy importante lo que está pasando con los generales en Estados Unidos. Eso tiene que ver, perdón Nico, con lo que hablamos de que dijeron que Trump iba a mandar misiles a China, que estaba loco, es lo mismo, ¿no? ¿Se acuerda que hablamos de eso? Claro. Sí. Claro, de Bob Woodward, que sí. Eso lo hablamos, chiviao Santiago. ¡Suero! Perdón, me da pena, pero quitarle la corona, decirle la verdad al rey, Nico, no es quitarle la corona. No es quitarle la corona. Güey, madre, me da pena, ese tema lo hicimos, pero al dedal. No, pero gracias. Me parece pero fresco. Triste, pero bueno. No, no, es triste, estamos en la misma cadena, menos mal no fue en otra emisora, gracias. Bueno, sigue, mijo. No, eso, ya. Y la Corte abrió ya indagación preliminar contra los congresistas del tema Centros Poblados, ¿no? De eso también les tenemos detalles. No le quito más tiempo. No sé. Santiguito, un abrazo, haré paso número 3 y terminamos. Chao. Oiga, lo hicimos... ¿Qué? ¿Hicimos solo dos arepas? Sí, este es el segundo, ¿no? Este es el segundo. Los originales. Sí, solo hemos hecho uno. ¿Solo hemos hecho uno? ¡El arepazo! Sí. Yo creo que sí. Mire. ¡Entusiasmo! Uno solo. Sí. Mire, pues, cómo es la vida. No puedo forzar la vaina. Donde la chepa, la chiripa y la leche. Mañana les hago los conocimientos. Uno doble, no se preocupe. Pierde, pero el que no piensa, también. Es que se me buena suerte. La esperanza de vida cayó. Al nivel más bajo desde 1940, y es lo que la gente se estima que vivía o que va a vivir una nueva generación de jóvenes, y tiene unas cifras muy buenas en España de se llama life expectancy, y es el promedio a cuánto tiempo se mueren las personas. De vida. Exacto, la esperanza de vida, expectativa, y bajó. La pregunta es, el problema es que bajó porque el último año, por pandemia, por la cantidad de muertos, claro, por la cantidad de muertos, se baja el tema, pero no es para toda la vida, es puntual. Pero la pregunta es simple: hoy en día, ¿cuál es la expectativa de vida de los hombres en España? ¿Cuántos años después de lo del COVID? No, lo hacemos doble ya, son dos preguntas, qué carajo. Muy difícil de encontrar por internet. El que no conteste en el tiempo, lo liquido con menos dos. Muchas gracias. De los hombres, ¿no? De los hombres, sí. Sí, de los hombres. Suerte a todos los muchachos. Oiga, ¿vio cómo atendimos a Santiago? Lo chiveamos hace como una semana, ¿no? Hombre, lo del viejo Bobby Woodward. Pero lo chiveamos. El Tito hace Woodward. Orlando, 78 pesos. Laura, 75. María Juliana, 55. Nico, yo no sé qué. ¿Qué dijo Nico? Hay problemas. Me parece que tenemos. La calle está dura, María. ¿Qué dijo Nico? ¿Qué te importa? Lo tuyo es peso. ¿Pero cómo así? ¿Cómo no me va a importar? Es que como dijiste, el más abajo es del 1940. Pues es el más bajo de 1940, pero te repito, es que en el último año se murieron en España 130.000 personas. Claro, no exterminaron. Por eso, la eso, eso baja la vaina, hombre. Por eso la tiré tan abajo. Pero un poco abajo. Un poco abajo, o sea, los 55 hoy en día... Eso era en 1920, ponte. Esa era la expectativa. En 1800 vivían más. Por eso, digamos de una vez directo, menos uno. ¿Qué tal? En los originales. No, acabemos con esto todo una vez. Cara correccional. Tengo una mucho más difícil. Corrected them, sir. No pienses que es la mujer. No, tengo una más difícil. ¿Cuál? Pero espérese, usted quería saber. Espérate, perdón, María. Sí, tranquilo. ¿Tú querías saber qué dijo Nicolás? Sí. Porque no sé por qué te interesa tanto, no, Nicolás. Creo que a mí no. No es toda la respuesta, no la de Nicolás particular. De Nicolás. Para nada. ¿Viste qué dijo Nicolás? Lo dijo tres veces. Claro, porque dijiste 78.1. Sí. Punto uno. Claro, es que sí, oyó, miden eso. Perdón, oyó esta desconfianza, dices todo menos lo de Nicolás. ¿Qué tal? Ay, no. Ah, hágame el favor. Muy raro. Nico, ahí sí yo me pondría súper mal genio, de verdad. Yo de verdad, pues no entiendo. No, pero mentira, sí lo entiendo. Acuérdese, la miel no ha sido hecha para la boca del asno, listo. Tranquilo. Sí. Bueno, menos uno para María Juliana. Pensé que Orlando ganaba, que dio 78. Y resulta que yo le dije a Nicolás, no, diga un poquito más de la teoría de María Juliana. Claro, exacto. Y puso chapó para Nicolás Samper. Así, y ya les digo la respuesta. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Segundo arepaso. Me da pena con todos. La respuesta es 79.6. Y era 81.05. Orlando, ¿puedo hacer la segunda parte o no hay tiempo? ¿Sí o no? Rapidito, y hoy en día, ¿cuál es la expectativa de vida de las mujeres en España? Música. Yo sabía que no. Es para que no buscaran. Rapidito, picado. 20 segundos. Deje de ser nervioso, Nicolás. No, yo estoy tranquilo. Bueno, María Juliana 88, Orlando 87, Laura 82 y Nicolás 80.3. Actualmente es 85. Uy. Chapó para Orlando Rivera Picadito. Bien, Orly. Muy bien. Chapó. Hace un año era 86.5, mijo. No me digas. Rápido, Laurita, ¿cómo quedó el arepaso con estos dos puntos?